desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y tecnología. Con Fer HD, Verdolaga, el Chef Putiné, Lemanue y Pietro Bond. Estás escuchando simplemente el mejor podcast de México. Esto es Chicharrón con Pelos Podcast. ¡Hey! ¿Y por qué no puedes decir otra vocal? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! El burro. Y el único que no queda es ¡y! ¿Por qué no? ¿Sí queda? Sí. ¡Y! ¿Cómo están? Bienvenidos. Oye, ya después de un buen rato de no grabar. ¿Sí está grabando todo bien? Es que estamos... Sí, creo que sí. Ahí está. Bueno, ya nos están diciendo que sí nos están escuchando y todo. Perfecto. Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 194 del podcast de Charrón con Pelos. Estamos iniciando el año. ¿Cómo está mi querido Lemanue? ¿Qué tal, compitas? Un gustazo estar aquí con ustedes iniciando enero. Iniciando el 2018, feliz año a toda la bandita que nos escucha y a los que nos descargan, güey. Los queremos de madres, güey. ¿A qué andamos, güey? A agropecuario, güey. Aunque no pongamos música agropecuario, a ver qué vamos a hacer. No, vas a ver que sí vamos a poner unas rolitas, a lo mejor. No todas, pero van a ser unos pedacitos bastante interesantes. Y sobre todo porque ya se extraña un poquito el agropecuario después de 10 episodios, güey. Oye, sí, pues, ¿cuándo fue? Pues hace el año pasado. Ay, no, pues parece que fue hace 4 días. Sí. Mi querido Verdolaga, güey, feliz año nuevo también, güey. Feliz año nuevo a todos, lo mejor. Y antes de que Lemanuel lo diga, un saludo a su chiquita mamá. ¡Te gané, güey! Gracias. Empezando el año. Esa es la venganza del video, ¿ah? Sí. Y chiquito mamá. Saludos, chiquito mamá. Qué gacho eres, güey. La venganza del video navideño. Qué gacho eres. Take care. Ya te gané, ahora yo. Oye, sí, eso. Hicimos el video de deseándoles Navidad a toda la bandita. Una disculpa ante todo con toda la banda de fanzardos, de fanescuchas que nos descargan o nos ven en YouTube y todo, de que no pudimos grabar durante un mes casi. La última vez que nos vimos fue un 7 de diciembre. 7 de diciembre, se nos atravesaron las fiestas decembrinas, posadas, se nos atravesaron algunas cervezas, algunos alcoholes. Lo bueno es que ninguna antialcohólica. Eso es lo bueno, sí. Eso es lo bueno. Se nos atravesaron muchas cosas y por eso, y chamba en lo particular también. Entonces, una disculpa por no haber podido grabar durante todo este tiempo. Quisimos hacerlo inclusive antes de Año Nuevo, pero también se complicó por muchas cosas. Hasta nos cayó hielo, nieve y tantas cosas que pasaron en diciembre, ¿no? Sí, güey. Demasiado. Así sí, como sí, que... Sí fue... Ahora está mandando un mensaje, mira. Sí, parte en diciembre y lo que ha ido de enero ha estado Monterrey muy frío. Mucho, muy helado. Y estamos esperando al chef, que esperamos que ahorita llegue. Y pues vamos a iniciar con todo este... Estamos grabando un jueves 4 de enero ya del 2018. En esta ocasión, bandita, porque hice un desbarajuste aquí, no me pude... Y por tiempo no pude conectar para YouTube. Pero por eso no estamos en YouTube. Pero esperemos que el próximo sí ya estemos. Retomemos lo que es el canal de YouTube en video. Pero como siempre van a poder descargarlo en iTunes, en Mixler, en donde ustedes quieran. Ahí vamos a estar con este episodio, que es el primero del 2018. Eso, chingón. Hay tantas cosas que platicar. Eso, chingón. Se te queman las babas. Se te queman las babas. No. Por ejemplo, la película de Star Wars, güey. Ah, sí. ¿Te gustó? Fíjate que... ¿Sí o no, güey? Carita. Carita de tristeza. Ay, no voy a poder ir. ¿Te pareces a Federico, güey? ¿Por qué, güey? De que nunca puedes contestar si sí vas a venir o no vas sí a venir. Sí o no, sí o no. Sí. Por eso esa carita era guiñando el ojo, ¿no? Sí, así que... Ah, yo pensé que estaba así como que triste. No. O sea que no le valió más el pinche podcast. Que la madre. Sí. Federico. La porra te saluda. Bueno, eso significa que... Que no va a venir. El Pietro Bond no va a venir. No, acabó con sus tareas domésticas. Ah, les vamos a pasar un video buenísimo. Y ya nada más, esperemos... Ah, lo podemos descargar ya, ¿verdad? Sí. Y lo podemos pasar. Sí. Le vamos a. Vamos es, a es más, subirlo. Descárgalo antes de que lo borre. ¿Por qué no ha llegado? Es más, sí, súbelo porque es déjame la explicación borrar. De por qué no ha llegado el chef Putiné. Sí, déjame. Lo voy a descargar a mi teléfono primero antes que nada. Porque luego el chef lo puede. Lo puedo, ¿cómo lo descargó? Así, así. Mira, híjole. Mira. Todo se puede ir al podcast. Federico. Bueno, ya. No se lo pierdan, mandita. Está buenísimo el video. Buenísimo el chef. Cortesía del chef y lo vamos a subir a las redes sociales. El que estuvo a punto de venir también fue nuestro estimado Marciño. Pero sí, también se le, yo creo que se le complicó. Saludos, a Marciño. ¡Ah, chingadas! ¡Te gané! Sí, güey, me hubiera encantado recibirlo. Pues sí, se iba a venir, se iba a venir. ¿Y por qué no pudo, güey? Pues tiene familiares ahí, pues cayeron gente de Culiacán y todo a pasar a fiestas y se regresan hasta el sábado o algo así. Y pues los todavía tenía, los tiene ahí. Los tenía que tender. Pero en el. Atender, perdón. Mucho más mejor. Pero que viene en abril. Ah, o para mayo. Para abril o para mayo. Para una regresada. Bueno, saludamos a toda la bandita que nos hace el favor de escucharnos en vivo a través de mixl.com, está en el chat. Si vamos a recordarles también en nuestro teléfono para que nos manden un mensaje de audio de preferencia por WhatsApp, es el 81 874 4431. Espero lo haya dicho bien, porque luego Pietro se enoja. Pero estábamos. Mira, está aquí Edith Cloralex, güey. ¡Ay, chiquita mamá! Dice: hola, qué gusto escucharlos. Eric Baltazar, ahora sí, podcast time. Es correcto. Elisabeth Ochoa, feliz año, gracias. Un abrazo a la banda. Alfredo Reyes, aquí está Alfredo Reyes, mira. Mira. Mira. no se escuchan, banda. ¿No nos escuchamos, en serio? No, pues ahí está perfectamente bien. Súbele al volumen. Feliz año nuevo a todos y saludos al mejor grupo de WhatsApp, que por cierto, mira, 1700 mensajes. No puede ser. ¿Quién lo escucha? ¿Del 7 de enero a la fecha o qué? 1700 mensajes. Déjamelo de uno por uno, güey. Esperemos que no sean de Copen. No, estos no, son del grupo. Ok. Quiero un chiquita mamá. Ahorita que llegue el chef, que te le mando un chiquita mamá a Edith Loralex. El Peter Bad, ya llegué, salúdenme, güey. Saludos, salud. Ya empezó bien el Pietro. ¿No va a venir Pietro? ¿Y los aritos de cebolla? Está preguntando, pues no, no hay. Hay que inventar otra cosa, güey, para suplantar eso. Saludos, bandita, dice. Y Kelvin, Alfredo Reyes, súbalo al grupo del WAS. No, eso es a las redes. Para que se haga viral el video del chef. Exactamente. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Bye, que este año 2018 siguen con nosotros. Exacto. Gracias por esa confianza que tienen con nosotros. Exacto. A Jackson Corporation México. Exacto. A Dow y a Yaxil. También a Facetunes. Y a Hugo Navarro. Navarro. Ya me sé la mitad. Si tienes pensado hacer alguna remodelación o reparar tu casa, todo en cuestión de aluminio y herrajes, que sean, por favor, Dow. Y si vas a poner silicón en tus baños, en lo que ocupes de tu casa, que sea Yaxil. Todo que sea de Jackson Corporation México, asegúrate, son los mejores productos del mercado. Eso sí dura. Sencillamente. Eso sí dura. Eso sí dura. Y duran. Digo, son caros, pero son buenos. Sí. ¿Para qué inviertes? ¿Cuál caro? No, son. Ah, son baratos. Ah, son caros. Precio justo. Son chingones, exacto. Exacto. El precio que debe de ser, güey. No escatimes en el precio, porque eso te va a salir más caro. Compra Jackson, Yaxil y Dow. Y si compras, pues no, indirectamente ayudas al podcast, ¿verdad? Pues sí. Porque si compras, no nos patrocina, ¿no? Es un círculo muy. Y toda la persona que le diga a su distribuidor que escuchó que los herrajes los compra aquí, les vamos a aumentar el 10% de descuento. Todo medio complicado, pero así va a ser, ¿eh? Y ya no lo vamos a repetir. El que entendió, entendió. Lean las letras chicas. Sí. Métanse en la página Jackson Corporation México. Bueno. ¿Y Star Wars qué? Ah, Star Wars. ¿Sí o no? Ay, pusiste carita. Ah, es que la magua dice saludos, chichorneros, gracias. Que gracias por la playera, está bien bonita. Me quedó a penitas, dice. Gracias. ¿Le mandaron una mamagua? No, está este Peter. Peter Corral. Ay, que se la ganaron en Twitter hace como en el año pasado. Junio, julio. Bueno. Y que le llegó tarde, porque el verdolaga se confundió. Le mandaste a alguien más la playera. No, pero la que tú tienes es la edición 2018, compita. Lo acabamos de decidir. Ahora, yo te pregunté, Peter, ¿talla L? Dijo, sí. Ah, bueno. ¿Que no le quedó? ¿Sí le quedó? Que le quedó apretada. Bueno, pues, ya los tamales y todo del año nuevo y de Navidad. No, pues, no te quieras ver figurín todavía. No es que esté chica la camisa, güey. Sí, mi compita. Sí, sí, sí. No le pegues a Miguel Morales. No se crea. Un saludo a mi compita Miguel Morales y a Chelvi y a todos. Porque luego está su familia. Estás ganando. Estoy ganando, güey. Me anda con todo con sí, este sí. año, güey. No, no. No, si pasó. Vamos a empezar, güey. Uno de mis propósitos era ese. Take care. Bueno, estábamos con lo de Star Wars. Mira, a mí me quedó de ver un poquito, güey. A mí mucho. La verdad. ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué esperabas tú, por ejemplo? No. A Darth Vader. No, ya les... A los Ewoks. A Han Solo. ¡No salió, güey! No, compadre, pues es que se ve claro la idea de Disney. Que es, pues, alargar el proceso de Star Wars muchos años porque, pues, es negocio, ¿va? Entonces, como que sacan a los personajes, güey. Como que mejor de lo que eran sus antecesores, ¿no? Que si el Jedi, güey, que Luke Skywalker era una avena... No, esta chava, cállate, güey. Ya sabes, más allá de lo evidente, güey. Y todo eso, ¿no? Si Han Solo era una cosa para acá en las naves y la más... No, este güey, cállate, güey. Entonces, como que minimizan mucho, güey, la importancia de los actores que, anteriores, güey. Y como que ahí sí no me gustó mucho, güey. O sea... Más merchandise que... Sí, otra cosa, ¿va? A mí sí me gustó. Yo opino que vuelven a la base de lo que fue la primera trilogía, a Star Wars. De... Surge un Jedi, hay que enseñarle. Otra vez la rebelión y estos están peleando por aquí y por allá. Se me hace que es lo mismo, es la misma receta. Coincido con lo que dice el Compix de que van a alargar esto mucho. Muchas galaxias más. Yo opino exactamente como ambos dos. A la par. Tiene razón el Compix Lemanuel, porque, pues sí, es retomar o crear unos nuevos personajes para crear otra industria en los juguetes para las nuevas generaciones. Exacto. Y todo eso. Que yo lo puedo entender, porque qué empresa no quiere, pues, a fin de cuentas hay que hacer dinero, es ¿no? Es negocio, y entendemos que, o debemos de entender que Disney es una empresa para hacer dinero, ¿no? Y para eso les costó $5,000 millones la franquicia de Star Wars, como para no sacarle dinero, ¿no? Por un lado. Por el otro, tiene razón el verdolaga, yo también siento que esta es una nueva trilogía. A pesar de que es una secuencia, es parte de la saga de Star Wars. Uh-huh. Esta debemos entender nosotros, los que vivimos aquella trilogía, después vivimos la trilogía, la precuela del episodio 1, 2 y 3. Ahora estamos viviendo esta nueva trilogía. Debemos también un poquito entender que los personajes de antaño pues no iban a durar toda la vida. No, claro. Tenían que eliminarlos, el Han Solo, a Luke Skywalker. Antes salieron. Antes volvieron a salir, sí, exactamente. Y alcanzó la princesa Leia a salir en esta última. Exacto. Entonces, pues los tienen que eliminar. A final de cuentas, no pueden durar toda la vida. Tienen que crear nuevos personajes. Pero es un ciclo. Yo lo veo muy parecido a que... Eso que dijiste, que surge un nuevo Jedi. Tenían que sacar a los Jedi por los sables láser y todo lo que representan en la galaxia, ¿no? Y... Es el mismo problema, pero con nuevos personajes. Es correcto. Has dado en lo que yo quería decir. Es un nuevo malo, el Darth Vader, ahora es Kylo Ren, ¿verdad? Tiene sus cosas malas el Kylo Ren, que a mí no me convence. Pero bueno, es un tipo de malo, ¿no? Sacan al nuevo malo, a el super mega master malo, que es Snoke, creo que se llama, el que tiene la cara desfigurada. Los que no han visto Star Wars, ni modo, bájenle el radio, pero matan a este vato, güey, que la verdad... El vato tiene así la cara porque salió de bañarse Estaba haciendo mucho frío y le dio un aire, ¿no? ¿Por qué tiene la cara así? Se le torció la... Exactamente, abusados con el frío. No. Hay que cuidarse, banda. Exacto. Entonces, la mayoría ya vio Star Wars, así que ya no es spoiler. No son spoiler. Estás hablando de los personajes. Sí, bueno, matan a este vato, güey. Bien mala onda, sí, güey. Sí. Es tan malo, que lo matan tan fácil, güey. Sí. Que eso ándale, sí. Dices tú, bueno. Y otra de las cosas... Bueno, hay otro spoiler para que le bajen el volumen, lo que quieran. La princesa Leia, güey. Cuando vi que ya no usaba minifalda. Que, no, que el bikini dorado ya no lo... No, hombre, fue una decepción. Ay, es que así nos veremos nosotros, güey. Se me hace que peor. Hijo, pinche más. Yo me quiero hacer cirugías como ella. Pero cómo manejaron el personaje de Luke Skywalker, güey. Sí, te da lástima. O sea, pues era el máster, el compita, güey. Pero entendamos que también es un personaje que ya tiene mucha edad. Sí, pero pues no. Pero lo pones en el papel de jotilingo. De jodido. Sí, de que me voy a esconder. De anciano, de que ya no puedo hacer amargado, nada. Amargado, enojado, no, güey. Pues, él no era así. Que te entrene así como Yoda, güey. Ándale. Chingón, chingón. Y fíjate, mi huerco, la fuimos a ver, me hizo un análisis que me gustó mucho, no sé si lo compartan ustedes. Kylo Ren, que es el nuevo malo, es malo. Pero porque quiso ser malo, güey. O sea, está el huerco está chiflado, güey. Sí. El vato de repente dijo, ya soy bien malo, me caen mal todos, güey, y soy bien malo. Quiero no me daban domingo. Quiero ser el más malo de la galaxia, güey. Han Solo no me daba domingo. Y la princesa Leia tampoco. Y entonces ya no me prestaban el carro para salir con la novia. Y se enojaba, güey. Pinche huerco chiflado, güey. Hasta mató a su papá, güey. ¿Por qué? Porque es malo. No, por eso sí le prestó el carro a... Para que... Abusado. Pero, por ejemplo, a diferencia de Darth Vader sí tenía algo por qué ser malo, güey. Viene de una... De su mamá, que era una esclava, güey, y que siempre fue una esclava, y luego la matan a su mamá, se enamora y no se puede enamorar. Le lavan el coco. Le lavan el cerebro, se muere la esposa, güey, al nacer los hijos, y le quitan a los hijos, güey. Pues, obviamente, trae un odio... Muy fuerte, güey. O sea, realmente entiendes que Darth Vader es malo por todo lo que había pasado, güey. Pero este vato, barco chiflado, Kylo Ren, güey, ¿por qué es malo? Y a este güey le daba pena tener la cara desfigurada y por eso usaba el casco. El otro es más abierto, güey. Oye, Darth Vader, la cara desfigurada, güey. O sea, por las quemazones que tuvo. Y este vato nomás porque. Güey, no, pues. La cara la tenía bien. Ponte el casco, aunque sea el de Jason. Tenía la cara bien fea también, pero entonces, ahora sí. Jürgen Damm, el jugador de los Tigres que se quemó la cara. También va a usar ese casco. Yo no supe eso, güey. Se quemó bien feo la cara. ¿Con qué, güey? Con un cuetón. No mames. Le explotó un cuete en la cara. Quemaduras de primer grado. Neta, güey. Ahí te das cuenta que todavía es un huerco ese vato. Bueno, entonces va a usar casco como Darth Vader. Sí. Sí. Bueno, lo vamos a tener guardado ahí un tiempo para que fundan la copa. tenía que sacar el tema, güey. Sí, sí, sí. No, ahorita vamos, ahorita vamos. Vamos a terminar con una... sí. Star Wars. De las de Vir. Gracias, güey. Oye, y hubo muchas películas, güey. Hubo muchas películas ahora en diciembre, güey. Yo nomás vi esa. Jumanji, güey, no he visto Jumanji. No la vi, ¿qué tal? Está bueno. A mí me gusta, güey. Sí, está buena. A mí me gustó. ¿Como la primera Jumanji o no? No. Es diferente. Diferente, completamente. Más, más actual. Porque sí. Es por medio de un videojuego y esas cosas. Me gusta, güey. Ahí te mantiene entretenido, güey, un ratito. Y también supuestamente son los mismos personajes, pero ya crecieron. No. ¿No? ¿Son nuevos personajes también? No te podemos decir porque son spoilers. Ah, yo pensé que eran. Nada que ver, ni salen, güey. Pues no, Robbie Williams ya se murió, güey. No, sí, por eso. Pero que los niños. Nada, esos dos. ¿Eh? Y de hecho, o sea, la primicia de la película es más o menos lo mismo. Nada más que la manejan totalmente diferente que la primera. Está entretenida nomás. O sea, no es un peliculón, güey, pero está bien para los que vimos Jumanji en nuestra época, güey. Estuvo muy buena. No me gustó la primera. ¿No te gustó? Está buenísima. Sí la vi, pero no. Está buena, güey. Es que ya cuando la ves en XHGC, güey. Se pierde por los comerciales. Sí, güey. Nos estábamos acordando de los intermedios en los cines, ¿se acuerdan, güey? Sí. Estabas en la mitad de película, intermedio, órale, al baño y a las palomitas. Pero aparte ponían el intermedio cuando se les antojaba, güey. O sea, de repente, sí, es que yo soy intermedio. Y luego empezaba después. Oye, es que antes no podían. A mí eso me lo explicó un cacaro. En los cines, antes no se podía mantener la película, el carrete, durante tanto tiempo, güey, porque eran carrete en película. Los carretes eran grandísimos, tenían que unirlos con cinta, güey. Para hacerlo continuo, y era un problema porque a veces no quedaba bien todo, entonces ponían el intermedio para volver a poner el carrete. Para cambiar el carrete para la segunda parte, güey. Mira. Pero ya encontraron la técnica, se mejoró la técnica de cómo ponían la película en los proyectores, ¿no? Y ya dijeron, no, vámonos, sin intermedio, güey. Mira, güey. Que se usaba ir a correr debajo de la pantalla también. Sí. Dices, ¿qué pedo? Y ahora ya es digital. Y ahora es un disco duro que te manda la distribuidora con un password. Un código que te dice, este password te dice, la distribuidora te manda un password, o le manda un password a Cinépolis y le dice, este password es para que la reproduzcas 100 veces. Ya no la puedes reproducir más. Pero eso al menos de que le brinques. Al menos que le pongas ahí una lanita, ¿no? Y es donde dices, oye, todavía está viniendo gente, ponle un poquito más. Ya no, quítala la chinga. Exacto, es correcto. Reduces horarios para que tratar de que se llene un poquito más. Sí, ya lo haces más efectivo todo. Es negocio, güey. Sí, ¿a poner unos cines, güey? No, güey, pues ¿no? Vamos a venir al podcast. No hay tiempo, güey. No hay tiempo ni para venir al podcast, güey. Oye, aquí está. Vamos a retomar un poquito lo de los mensajes. Está la mamá, güey. Uy, chiquito mamá, güey. ¿De qué? Fernando Esquivias dice: ¿tienen video en vivo para ver a mi papazote del putiné? No, güey, no ha llegado, güey. Y no tenemos video tampoco. Por cierto, hola amigos, qué gustazo de escucharlos. Happy New Year, aquí reportándome desde Indio, California. Gracias a Lando, el 08A. Saludos a todos los que van llegando. Es correcto. ¿Hay video? No hay video, Fabián. No hay video por esta ocasión. No hay video en YouTube. Este mensaje es para Larry Cañonga. Recuerda que este fin llegan los Reyes Magos. No te hagas como con la pensión. Dice Clorales. Larry. Oye, carnales, ¿están transmitiendo en YouTube? No, estamos transmitiendo. El próximo episodio prometo que voy a hacer lo posible. Hoy no hay YouTube, exactamente. Oigan, mi prima se acaba de ir a vivir a Monterrey. Un lugar chido que le recomienden. Tiene 35 y es soltera. Pues aquí. Pues no, yo, el podcast. Yo la llevo. Yo le muestro la ciudad. No hay problema. Mira, tú el viernes, tú el sábado, sí. Y yo el domingo. Nada, que está como la prima de Edith. Que nos mande foto. No, es la tía, ¿no? Es la tía. Ah, la tía de Edith. La tía, güey. La tía Cloral. Ahora va a ser la tía Clorox. Yo para distinguirla. Oye, ¿qué otra película? Nada más, está la de... La de las mamás también, la guerra de los papás o algo así. Luego la de las mamás que se revelan. La segunda parte, güey. Ese tampoco... Si antes di que vi la de Star Wars. La del Showman, güey. Esa no la he visto. Que la chingada. Ahora resulta que yo he visto todas las películas y tú no, güey. Porque he tenido mucho trabajo. Buen trabajo, güey. Sendados fuera, güey. También. Muy buena la del Showman. ¿Está buena? Sí. Mi chiquita mamá aquí se muere. Tiene una buena, muy buena producción. No es mi tipo de películas que voy a ver, va. Pero pues, no, buena música, ¿no? También. Sí. Pues la música está bien. La temática está bien. Ah, está muy bien. Recomendable para ir a verla en el cine. Pues para que la palomees. Yo creo que si es una película de verla en XHGC. O en Roku. No esperar tanto. No es mi tipo de películas, güey. No soy fan de ese tipo. Pero está bien. Ahí está. No me dormí. Está buena. No, eso ya es ganancia. Es ganancia, es correcto. Viene una nueva. El color del agua. ¿Cómo? Agua para chocolate. No. Forma del agua. De un monstruo que tienen ahí, que es de este mexicano, del Toro. No, Benicio del Toro, no. Benicio del Toro es actor. No, sí. No, este que hizo Mimic. Pepe el Toro. Mimic. Mimic, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este güey de Mimic? Es Ay, güey, se me olvidó, güey, por... ¿A qué me decía de Pepe el Toro, güey? Es, Acuérdate. Sí. ¿Cómo se llama este cuate, hombre, muy famoso? Ah, director pues mexicano. Pues es el toro, güey. ¿Eh? Es el toro. El que no es Pepe. Es Benicio, es este... A ver, banda, alguien que nos, nos la sople. Ver aquí. Oigan, espérate, estoy hablando. Esa película se ve que va a tener... buen éxito. Pero ni siquiera dijiste qué película es, güey. Porque no me acuerdo del... O sea, ni el director, la película. Ni espérame. Cinépolis. Hay que dejar la aplicación, güey. Ándale. Para que no batalles, güey. Ponle próximos estrenos. ¿La noche del demonio? No. ¿Tadeo? Próximos estrenos. El rancho. La forma del agua. La forma del agua. Guillermo del Toro. Qué bueno que me acordé. Memo, güey. ¿No? Memo. ¿Memito? Memo. O sea, Benicio del Toro, Guillermo del Toro y Pepe el Toro son parientes. Son familia. Se peguen igual. Ay, Pepe es el abuelo. De ahí viene. De ahí viene la descendencia. Déjame quitar una chamarra, ya me dio calor. Chachita a lo mejor viene siendo hermana de este güey. O prima hermana. O prima hermana. Prima hermana. Pero bueno, era un toro, ¿no? No estaba. Pues no, está medio gordito, no era un toro. O sea, ¿no? No. Bueno, pero por ahí iba. Vienen otras. Pues bueno, está esa se ve que va a estar muy, muy bien. Tiene ya premios. Y no ha salido. No ha salido, pero ya viene. Entonces, ya viene. ¿Cómo le dan premios si no ha salido, güey? La academia, los de antes. No, ¿sí? los en los festivales. En los festivales, es cuando se presenta. Ah, ahí bueno. En el Festival de Santa Lucía. En el Festival Taurino. En el Festival de Kinder donde grabaste a la maestra. Saludos a la maestra. ¿Cómo se llama? Ah, la madre, güey. Yeah. Ya cuando llega uno a los 40 se empieza a olvidar lo que hizo uno ayer, güey. O sea, viene en febrero la de Pantera Negra, Black Panther, esta de superhéroes también, de Marvel. Y ya, es todo lo que viene. Hay muchas que vienen, pero... Iván. Ah, mira, aquí está la del toro, güey. Se llama así. Olé, el viaje de Fernando. Ah, no. ¿Eso es lo que decías, güey? No. Oye, dicen, ¿ustedes vieron esta película de Tadeo? Es en animación, ¿no? No, güey. Bueno, ya sacaron la 2, por si la quieren. No la voy a entender. No se puede. Creo que tiene odio también a los papás. La de un ser extraordinario, me dijeron que estaba buena, no la iba a ver, güey. Ahorita hay una con Jackie Chan y este... Ah, que es de... Que es de balazos. La están anunciando, ¿no? Ya está. Ya está. Ah, chinga. No está todavía. Ya no. Está. Ya está, te lo juro. Sí. ¿Me lo juras por esta? Te lo juro por esta. Esa sí me gustaría ir a ver. Esa de... está buena. No está, güey, pero bueno. Oye, nos está... ¿Sí está, güey? No está, güey. Vamos a sacar la cartelera, hombre. No está, güey. Nos está diciendo que si también el Toro Valenzuela... Bueno... Ese es primo lejano. Sí. Ese es el toro, pero por lado de la mamá. Que se fue a Estados Unidos, güey. Sí. El implacable. Y sí está. Aquí está. ¿Dónde está? Dale. Aquí. ¿Hazla de Aguichan? Sí. Y Pierce Brosnan. Vamos a verlo ahorita, güey. Vamos. Hay una a las 10:15 en el Cinépolis. No, en el Cinemex de Leones. Vamos, okay. Ahí vamos. Pero no nos patrocinan. Nos mandó un mensaje de texto, está medio largo. Está bonito, pero está medio largo. Dice: un día un joven le preguntó a su abuelo: abuelo, ¿cómo pudieron vivir antes? Sin tecnología, sin internet, sin computadoras, sin drones, sin bitcoins, por cierto, sin celulares, sin Facebook. Y el abuelo le respondió: al igual que tu generación que vive hoy sin oraciones, sin dignidad, sin compasión, sin vergüenza, sin honor, sin respeto, sin personalidad. Nosotros las personas... No, pero ya está muy viejo. Las personas nacidas entre 1950 y 1989, que somos nosotros, somos los bendecidos. Nuestra vida es una prueba viviente. cuando montábamos una bicicleta nunca usábamos casco, güey. No. Después de la escuela hacíamos la tarea y salíamos a jugar hasta el anochecer, güey. Sí. Jugábamos con amigos de verdad, no amigos de internet. Sí. Si alguna vez nos sentíamos sedientos, bebíamos agua de la llave, así. Sí. Cierro, agua embotellada. Nunca nos pusimos enfermos compartiendo el mismo vaso con nuestros amigos, güey. No, dame el mismo popote, güey. Nunca ganamos peso comiendo platos de arroz todos los días, güey. No le pasó nada a nuestros pies a pesar de andar descalzos. Nunca usamos suplementos para mantenernos saludables. Y solíamos crear nuestros propios juguetes y jugar con ellos. Sí. Es correcto. ¿Verdad? Es para pensar. Ahorita se les nos cae el pelo. Ya, sí, son otros problemas. Wey. Son otros problemas. Ya las rodillas duelen cuando cambia la temperatura, güey. Si está haciendo frío, ya no vas a la bici, güey. La caída de la bicicleta de cuando era chavito, güey. Pues pinche hernia de disco que se hizo. Todo por brincar la rampa del peligro. Sí, esas pinches rampas estaban con madre, güey. Sí. Tablas que agarraras. Órale, güey, bloquecitos y órale, cabrón. Con clavos oxidados, sí. Y te picabas y no te vacunaban contra el tétanos. No pasaba nada. No pasaba nada, nada. Mira, ya está gripa y... Ay, perdón, ando medio como que quiere, como que no. Feliz año nuevo, charreros, desde Austin, Texas. Jesús Alejandro, saludos, que nos mandó un mensaje de WhatsApp. Nos mandan videos, bandita. Digo, gracias, se agradece, pero nos encantaría escucharlos, güey. Sí. Mándenos un mensaje de voz, queremos escuchar sus voces. Mándenos un six. También, eso. Nos mandaron un saludo que desde Alaska, pero que estaba en México en estos momentos, no encuentro el mensaje. ¿Alaska Guamas? Alaska Guamas, no, desde Alaska, dijo. Alaska, güey, qué exótico ahí. Uf. Aquí casualmente saludando a todos en la oficina, Ferche de Levanuel, Putiné, Verdolaga, saludos para la familia Cholula. ¿Qué? Para la familia Cholula, nieva en San Miguel, Ayotla, Puebla. ¿Te está nevando? No, okay. Bueno, okay. No, que a lo mejor se llama la familia, por eso. Ah. Cholula Nieva. Pues a lo mejor. No, es un, no, saludos. No es un albur, no. No, eso no. A ver. Creo que no. Hasta ahorita no. Que eso es más al ratito. Hoy. Ay. Una llamada. Sí. ¿Va a tener que abrir? Sí, güey. Es este, güey. Levántale ahí. A ver. Espérame. ¿O no? Ya vas a tener que ir. Pues ya qué. Vas a tener que ir. Ahí. ¿Quién es? Ahí. ¿Eh? ¿Y lo que hago? Cuélgale. Levántalo otra vez. Y ponle. Voltea ahí. Voltea. Pues te voy a dar la clave. Para que no escuche, güey. La clave. Oye, nada más. ¡Hueso! Oye, ¿quién es? ¿Quién es? Los rancheritos del Topo Chico. ¡Ay, qué agasaje! Y para el agua mineral con el. Se pintan solos. Para los que no conocen, acá en Monterrey, está el cerro del Topo Chico. Que dicen que fue. En sus buenos tiempos fue un volcán. Dicen. ¿Verdad? Dicen. Que es un volcán apagado, no como el universitario, ese está a toda. Ese era como que un volcán apagado. Y es el cerro del Topo Chico. Entonces ellos son los rancheritos del Topo Chico. Exactamente. Y ese es el agua mineral Topo Chico. Y hay un agua mineral precisamente porque dicen que hay un manantial donde salía agua mineral y de ahí empezaron a embotellar. Según esto. Supuestamente. ¿Verdad? Para mi chiquilla cariñosa, me traes atalantado. ¡Qué onda, Pri! Che, feliz año, güey. Ay, güey, espérate. ¿Cómo te la pasaste, güey? Espérate, güey, espérate. Me iba a parar, pero me dio un poquito de huevo. Sentate, sentate. ¿Terminaste de barrer? Gracias a Dios. Bueno, mientras el chef se prepara, vamos a ver si escuchamos un... Buenas tardes, chicharroneros. A ver, ¿qué dice? Estoy aquí saludándolos. Pasando. Decirles que la neta son a toda madre. Yo apenas los escuché en diciembre, encontré su podcast y la neta me pareció muy chingón todo lo bajo que se avientan. Mi nombre es Ángel Cholula. Estoy aquí en Los Ángeles, California. Yo soy de Puebla. y nada, aquí saludándolos, esperando que se la hayan pasado chido en este año y siguen adelante con su podcast, que la neta me gusta todo lo que hacen ahí. Saludos a todos y no puedo decir más. Ay, ¿por qué no puede decir más? Pues porque ya se le acabó la tarjeta. Oye, el Ñero Bro, güey. El Ñero Bro, a ver si se reportó en estos mil y tantos mensajes. Pues sí. Pues saludos hasta Los Ángeles. Saludos y saludos a... A los Rams. A los Rams. Pues. ¿Que tú anduviste por allá? ¿Y viste un juego de los Rams? De los Rams. De los Rams. ¿De las camionetas? De los Rams. El eco, güey. Mi querido chef, Putiné, ¿cómo te fue? Sí, ya llegó. Putiné. Sé cuando quieres, güey. Espérame, porque tengo chingüe. Neta, güey. Pero si estamos a 9 grados, güey. ¿Qué dices? Caramba. A ver, ahí. ¿Quieres bajar la silla? ¿Puedes bajar la silla? Ándale, güey. ¿A qué piso va? Al 1. Ahí está. ¿Cómo están, güey? Yo me siento muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da bastante gusto. Feliz Navidad, feliz año, feliz todo, güey. Casi Reyes y casi cumplo años. Si no es que primero el verdolaga. ¿Cuándo cumples? ¿Cuándo? No, pues no diga, no diga nada. Que adivine. No lo diga para que nadie lo felicite. A ver si acuerdas la raza, güey. No, para que manden sus regalos. Que no te dio nada santa, güey. No. Qué cojo. Un chorizo. Pues es que ya sabes que son tus papás, güey. No, güey. Spoiler. No es boiler, güey. Oye. ¿Dónde mamaste, güey? Pero no ven niños, güey. Oye, Santa, ni a ti te trajo, güey. No. ¿Quién te trajo? Este güey lo trajo la cigüeña. No lo trajo Santa, güey. Con razón. Es mamón, güey. Eso sí existe. Sí, la cigüeña sí existe. Mi mamá me dijo. Entonces, ¿cómo? ¿Y a ti qué te trajo Santa, chef? No. Tampoco. No, ni madre, ¿para qué tiraba carrilla, güey? Si sí, realmente no me trajo tampoco nada. Nada. Ni un nuevo V-Braid acá. Una batidora o algo ahí. Ahora. No. ¿Cómo va? Me trajo una escoba eléctrica. No, güey, fíjate que no. Ahora que me acuerdo. Digo, tampoco a mi chiquita nada más le trajo. O sea, son todos coludos, dos rabones, ¿verdad? Chinga, me iba a dejar. No, viste que no había nada para ti, guardaste el de ella. Sí, sabes que no te trajo tampoco, güey, se te mamó. Para que te eduques. Se te mamó el pinche santo. Y abriste el regalo y te lo pusiste. Sí, güey, dije, pues, ¿de qué? Era un bikini, pero sí. Dijo, yo me lo pongo. Pero era lunares. De lunares. Amarillos. Y lo trae puesto ahorita. Y por eso gusto, se ve medio apretado, güey. De gusto, justo. Sí, vengo bien contento, güey. A ver, ¿por qué? Platícanos. Contento. ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? Porque mi señora esposa me acaba de decir, se me atoró el salivón, que ¿qué? Tiene boletos para ir a verla de Star Wars. Yo creí que ibas a ser papá, güey. ¿Sabes qué? Quítale el micrófono a ese, güey. Qué bueno que no llegó cuando estábamos hablando de Star Wars, ¿verdad? Sí. Qué bueno que no llegaste cuando... Estábamos hablando de puros spoilers de Star Wars, ¿no? No seas mamón. ¿No has visto ese león? ¿Y cuándo vas? Mañana. Eso chingón. ¿Por qué? ¿Qué eran con tu puto? No, ya. Bueno, ahora sí les puedo dar el regalito que les tengo. Federico. Aquí en el podcast de Charrón con Pedro sí llegó Santa, güey. No seas mamón. Y como ya pasó Santa, pues ahora Reyes. ¿Sabes qué, güey? Me quito el zapato. Pero si es Reyes, son tres, güey. Nada más quería saber qué pedo con ustedes, güey. ¿Por qué, güey? Porque ya vi la de Star Wars. Y estuvieron diciendo cosas falsas de Kylo Ren, güey. A ver, defiéndelo, güey. Está bien feo el vato. No sé si está igual que el Zabete o peor. Está feo. Pero al chile. La primera vez que se quitó el casco, güey. Yo dije, puta, güey, póntelo, güey. Sí, dije, con Dorito no mames. Al chile, hasta mi niña, güey, dijo, ese pinche... Bueno, dije ese guato mamón. Así dijo. Más o menos, palabras más, palabras menos. No vale madre, güey. No es. ¿Estás de acuerdo que no es tan malo? No es malo, güey. No, pues no tiene ni la cara de malo, güey. No, es malo, Paco. Es malísimo. Y hasta para vestirse, porque sí, queda todo apretado. Como la chamarra mía. Está bien cuando habla, porque habla. Quiero que... que me digas dónde está Luke Skywalker. ¿Qué? Así, no, yo no entendí nada en la película tampoco, güey. Y luego el chueco... Quítate ese pinche casco de niña. Se me hace que ha de ser como tipo... Ha de ser como José José, güey. ¡Gabilonu! O sea, chingo de canciones, güey. Nos acordamos de este güey la misma, güey. No mames. Bueno, les voy a dar su regalito. Es no, un no, detallito. No, es en serio. Ah, chinga, ¿que eres mago? ¿Qué pedo? Una paloma, una pinche paloma. Es uno de 20. Ay, ahorita lo va, lástima que no estamos en YouTube. Ahorita le va a hacer así. Pinche Ramón. No, no nos está viendo, güey. ¿Por qué no tenemos cámaras, güey? Bueno, ahí les va. Primero, ¿quién quieren que le den? ¿Quién quiere que le den? No, este güey. Yo porque no recibí ni madres. Bueno, sí, bueno. Primero los puñetas. Yo tampoco, güey. Así que estamos iguales. Primero los más pendejos. Sí. Sí, vos andas. Ay, güey, te está pegando. Bueno. Yo fui a por ver, el Santa, dije, chingue su madre, no voy a traer nada, yo voy. Yo quiero el as de Reyes. ¿Al Reyes? Ah, no. Bueno, ahí les va. A ver. Primero el chef, porque fue el que llegó al último. No, empezaste, mamón. A ver, no, ese no, regalo sirve regalito. ¿Para qué? Bueno, dámelo, pero prendido. ¿Se lo pone? ¿Se pone uno? Se puede poner. Dámelo prendido. Les voy a decir una cosa. Lo único que no alcancé fue a ponerle placas, güey. Ni ustedes pagan placas y tenencia, ¿va? Oye, okay. ¿Quieres que transmita? Que ya tenencia ya no. O sea, no. Ah, órale, vale, pones. ¿Va? ¿No tiene placas? ¿Qué es? ¿La boca de una abuelita? ¿Por el tuyo o por el mío? Para que salga aquí en el. ¿Por el tuyo? No sé quién era este, pero me voy a limpiar la nariz. Es el encendedor para el coche. A ver, ten tú uno, ten tú el otro. Transmisión en vivo, ahí le pones. ¿Cómo que ten tú uno? Ahí, nada más que al costado. Porque no hice transmisión. Ahí es en vivo. Esa bandita soy yo, güey. Cuando le tengo que poner aquí, ¿va? Sí, a Rick. Sí. ¿Y por qué es algo yo? Pues ponle, cámbiale de cámara. No, no, porque es algo yo. Chica. Entonces le hago así. Se va a enojar, güey. El ser producer, güey. Hagan las cosas bien. A ver, déjame quito el de este. Ese era el de Pedro donde se iba a sentar. Aquí está lo que estoy tomando, bendita. No se crea. Para que vean que somos bien. No se crea. Ahora, Pedro. Bueno, les va. Es un detallito que les. Que lo vi y dije, le voy a marcar uno a cada uno, ¿va? Ahí voy, espérame. Se me enredó aquí el de este. Vamos a empezar con el chef Putiné. Acabo de terminar el fútbol mexicano. Sí. ¿Ok? Entonces, es un detallito muy chiquitito. Se lo pueden poner donde ustedes quieran. Y miren. A un chef. Su madre. Es un parche de los. Gallos Blancos. Del Puebla. Los Gallos Blancos. Y le queda bien esa chamarrita, fíjate. Mira, güey. Muchas gracias, güey. No, hombre, no tienes por qué darlas. Ay, mira, que lo hizo en el centro, dice. Sí, ahí está. ¿Trae el precio todavía? ¿O no? Sí, Deportes López, dice. Bueno, gracias, güey. No, hombre, gracias. ¿De qué, güey? Ahorita me lo... Ahora, seguimos con el Emanuel. Ah, pues cambio la cámara. Lo mismo, Compix, pero de tu equipo, tu equipo favorito. Muchas gracias. De la América. Mira, ya para se que lo pongas donde tú quieras. Faltan todas las estrellas que tenemos, güey. Mira, no, ya se lo bordé. Ah, mira. Ya lo bordé. No por nada. Me lo voy a tatuar, güey. Me va a subir en la piel. Póntelo en el pizarrín, güey. En el pizarrín estaría todo, ¿verdad? Hombre, gracias, compita. No, hombre, ¿de qué? Es un detallito. Y el verdolaga lo dejamos al último porque es el más reciente perdedor de la final regia del torneo pasado. Su escudo de los Rayados de Monterrey. Mira, güey, no tiene ninguna estrella. Dice que ya están bien parchados los Pumas. ¿Están muy parchados? Mira, no, ahí está. Mira nada más, mira, ahí está. Mira, y para. ¿Ah? Esa estampilla. Le había traído al Pietro Bond. Mira, aquí está la prueba de que también le había traído al Pietro. No, ya no le den ni madre. Y pues yo me compré la de mis Tigres. Ay, ah, qué bonito. Campeón. Del campeón. Del campeón. El campeón. Pero. Porque es del campeón. Bueno, aquí lo dejamos y se lo damos después al Pietro Bond. Pero. Ya nada más para cerrar este rollo de los regalos. A mí sí me llegó Santa. ¿Qué trajo? ¿Qué te trajo? Me llegó con, mi, con mi gorra. Nada más así porque no me queda. Nada más. Nada, sí me queda, sí me queda. Hay que ajustarla. Bueno, y no había con la visera acá ondulada. No había, güey. Es que dicen que esas son como de tonto. Es que esas planas, no, nomás los albañiles, güey. ¿Neta? No te creas. O si se les pierde la cuchara con eso. Ahora bájate el pantalón tantito, güey. Pero somos campeones, güey. ¿Y en dónde? ¿Y en dónde, güey? ¿Cómo que no? ¿En dónde fueron campeones? En la casa de este. En la, en la casa. En la casa del vecino. En la basílica, güey. Se mamó con la vacinica, güey. Sí, no, déjame decirte una cosa. Lemanuel estuvo en el partido, güey. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí? ¿Qué te pareció la final, mi querido Lemanuel? Tú que lo viste en vivo y a todo color. Pues fíjate que. Mira, Toño. Muy bien, muy bien. Mira. Ah, oye, pues tenía que ganar el que mejor jugaba y así fue, güey. Al que metiera los goles y todo, güey. O sea, no. La verdad es que... No hubo nada que discutir, no hubo ninguna... Yo iba como rayado, iba una águila disfrazada de rayada, güey. Emotivo desde un inicio, la gente llorando por la emoción de vivir la final... La final regia, histórica. Histórica. Sí. Al final siguieron llorando, güey. Algunos, otros no. Otros no. Oye, es que aparte Rayado se fue con un gol al minuto 3, una cosa así. Sí, güey. De haber empezado el partido de vuelta. Y, sí, pero los Leones se fueron con el balón al final también. Y luego el penal no cayó. ¿No cayó? Ah, el penal cayó, pero saliendo del estadio. Ahí en el Parque La Pastora, sí. El zoológico está a un lado, ahí cayó el... Al parecer las ardillas ya tienen con qué distraerse un ratito. ¿Pero por qué tan serio acá el verdolaga, hombre? Por una canción triste. Porque ya me acordé que hay que pagar una apuesta. Ay, está triste. Ay, papá. Canción de amor. ¿Sí? Yo mencioné, yo sí dije antes de que ya no había puesto, que hace frío, güey. Que por cierto, que la HD está hecho bolita. Mira, los tamales. Ah, y falta también el pago de ¿qué? ¿La misa? ¿De qué? Ah, del billete, güey. Oye, por cierto, será aquí. Ah, chale, güey, sí, es cierto, güey. Oye, felizmente ganó. No, espérame, me te agradeces, al contrario. Pero permíteme un segundo. Yo quedé campeón, la lana es para mí. No. A mí me tocó. Bueno, güey, yo pensé que al loco, como dices, la casa gana. A mí me tocaron los Tigres. Pero denme un ciego, güey. De verdad vamos a ser campeón. Yo creí que te la ibas a llevar, güey. Yo también, pero el... Los Rayados perdieron. Bueno, ahí cortamos la transmisión en vivo. Sí, hubo gente que se conectó. O sea, el verdolaga. A mí me he perdido. Yo perdí la apuesta porque no me tocó Tigres. Pero al menos quedó campeón Tigres, güey. Acá, nada. Todo mal, güey. Apuesta... Quiniela. Equipo, quiniela, todo, güey. Clásicos y la chingada. Pero quien me va a acompañar en el pago de la apuesta va a ser el Putiné, Chef Putiné. ¿Cómo debe ser? Va a estar, sí, ahí también. Ahí dijimos, sí, claro. A espaldas. Casi no se ve el miedo. Es el dedo, güey. Oye, ¿ya le corto qué? Listo. Sí, bye. Espérate. Ahí estuvo el... Salud, bandita. Te quiero. ¿Le pones publicar ahí? Oye. ¿A dónde? ¿Ya la regué? Volver a grabar. Ahora sí, madre, ¿eh? Ahora sí empezar a transmitir. Está con madre el iPad ese. No me haga reír. Yo tengo uno igual, pero no hablo por teléfono. Bueno, ¿qué pedo? Entonces estamos con los Rayados que perdieron. Avilés Hurtado ya está transferible. No. Pues debería, de verdad. Oye, muchas gracias, Compix. Gracias. Gracias. ¿Y estos qué? ¿Se planchan? ¿Lo puedes planchar? ¿Sí? Como Tigre se planchó en la Rayada. No, ya no, perdón, sigas, güey. Mira, te voy a decir una cosa. Prometí que no iba a echar carrilla a ningún Rayado. ¿Y por qué? No lo estás cumpliendo, güey. Sí, pero eso no lo voy a cumplir. Pero eso fue el año pasado. Este año ya se activa. Ya cambia, güey, porque es otra nueva temporada. ¿Sabes cuándo va a pasar esa? ¿Cuándo? No. A ver. Bueno, ya. Si siguen con la dinámica de los dos equipos de de jugar así. Pueden volver a pasar. Claro que puede volver a pasar. Pero como ya se empieza a refrescar y reforzar la racita, güey. Pero para quitarse ese espina. Entonces va a ser el final. Pumas América, güey. Eso chingo. Sí, va a ganar América en casa de Pumas. Sí. Tómala. En la basílica, bueno, aplastada. La lana, ¿no? Digo, que se vaya viendo. Porque... La lana, ¿no? Yo no sé qué onda. ¿Cuál lana? ¿Cuál lana? La lana es la lana del rey. ¿Cuál lana de qué o qué? Sí. Momento, entonen un poquito más este agropecuario. Memento. Oye, faltan más música. Oye, entonces, ¿y si es agropecuario? Oye, es agropecuario. Es agropecuario, güey. Pero podemos poner ya música aquí. Sí. Nos viene valiendo. Pero no hemos puesto nada. ¿Por qué no pesto? Ponte algo. A ver. Un mensaje de voz al infinito y más allá. Ah, no, ese es Buzz. No exageres, Buzz. Oye, ahorita que estábamos hablando del fútbol, déjenme amarrar este tema que traigo. Sí. Este tema más. La apuesta. No. De las mascotas. O la más larga. De los mundiales. Míralo. Pero ponen el micro, güey. ¿Quién es? Esta ¿adivina? Esta canción va dedicada para... Adivina y te doy 25 pesos de lo que me gané. Es... No le vale soplar. No le vale soplar a la Manuel. Se le hizo el ojo al nerd, ¿verdad? Mira. ¡Ah! Los amantes de Lola. ¿Lo viste? ¡Ah, chingueras, mamón! Ya, ahí va otra vez. Así. Intocable. Eso, y la canción se llama Inolvidable. Sí, a huevo. Bueno, okay. ¿Traías lo de las mascotas? Las mascotas que ha habido en los mundiales. ¿Cuál es la mascota más antigua que recuerden ustedes? Un perrito que... ¿La se mascota más antigua? Ahí. ¿La de la naranja? La naranja que fue... Argentina. España de 1982, España. Que se llamó Naranjito. Es una naranja. Ay, qué original, ¿no? Sí. ¿Tú, mi estimado chef? Pues al Piqué, güey. ¿Piqué? Ah, no, es el de Shakira, güey. No, ¿también se llama Piqué? No, Pique. Pique, bueno, te di. Fue de México de 1986. Un chile. Te doy un piqué. Bueno, me acuerdo más de la Chiquitibum, pero esa era la mascota. Oh, sí, la Chiquitibum. Precisamente era de Carta Blanca. Sí. Que, no que le vino ganando la el estadio de los Rayados, que se levantó la blusa. Bueno, unos años después. Ay, sí, verdad. Sí. Pero fue en el que era el Tecnológico. Pero güey, eso ya fue más vulgarcito, güey, porque pues está bien, está mejor. Dejó ver todo, pues está sí, bien. Pero la otra como que ya te hacías una cañanga, güey, con la imaginación. La imaginación que se le hubiera salido una chiste. Es lo ahora, que esperabas. ¿Y ahora cómo te la haces? Con eso. Ah, ya, adiós, ya. Ya terminé. Sí, ya. Qué rápido. Ya nada más en lo que le estás poniendo el buscador ya. Ya. Tú, compis. ¿Qué más? No, pues todavía me acuerdo del... ¿Cuántas cañagas te haces? Del piquete, del piquete. Yo me acuerdo cuando me lo piqué. ¿En qué momento tan inolvidable? Cantaba la de... Ah, no, bueno, ¿qué? Bueno, en el Mundial de Inglaterra de 1966, la mascota se llamó Willy, era un león. Luego, en México, 1970, Juanito, que era un niño. Se parece a Chacha. No, bueno, es que no nos escucha el chacho. Es horrible que está ese mono. Sí. ¿Y el de Uruguay? ¿El uruguayo? No, argentino. ¿El argentino? En Alemania Occidental, 1974, fue Tip y Tap, dos niños. También que... Es que estaban separados los alemanes, por eso. No, de Uruguay fue el primer campeón de la Copa del Mundo. El primer equipo campeón fue Uruguay. Uruguayo. Bueno, en Argentina 1978 fue el Gauchito, un futbolista. Mira. El que recordaba el HD, el Naranjito, en 1982. México 1986 con el Chile, con Piqué. Uh-huh. O Pique. Italia 1990 era Ciao. Era como un monito ahí de cubos, cuadritos, ¿no? De cuadros, sí. Cubos en forma de futbolista. Sí, ma. Con la bandera de, o los colores de Italia. Estados Unidos, 1994. Striker. Un perro. Ah, chinga. Que no era el que perseguía, el que creó a Wolverine. Striker, ¿no? ¿No Striker? Striker. ¿Sí? ¿No? No. ¿O era cuando cantaban el era... Strike? Ah, también del Empire. Sí, sí. No. ¿No? En Francia, 1998. Fotix, un gallo. ¿Por qué? En Francia, porque en Francia la mascota es el gallo. ¿Y por qué un gallo? Y no, no está muy largo de explicarte, pero si quieres te explico. Bueno, no, después. Lecoq. Era Lecoq. ¿Te acuerdas de esa marca? Ah, la marca Lecoq Sportif. Sportif. Un gallo. En Francia. De ahí viene el apellido Galo, que es gallo. ¿Y el del toro? Ah. Valenzuela. Ese es. ¿Sí escuchaste eso? Sí, venía escuchando. Bueno, luego. ¿Qué puedes escuchar cuando vienes manejando, güey? Pues el podcast. ¡Ah, saga! No hay más. ¿Hay otra cosa? ¿No? ¿No? No. Digo, para que me digan, porque de repente se me va. De repente no grabamos. De repente no grabamos y pues va. Corea-Japón 2002 era Spirix o Spirix. Tres figuras con forma de energía. Que era el agua, el fuego, el viento. Y Goku. Sí, ándale. Okay. Alemania 2006, goleo 6, un león. León. Sudáfrica 2010, Sakumi. ¿De dónde? Mejor esta. es un leopardo. Un guepardo. Un guepardo. Un guapango. Guapango, güey. Brasil 2014. Fuleco. Un armadillo de tres bandas. Ya le entró la de la risa. En la remembranza. Eso ya no fue el año pasado. No puedes recordarlo ahorita. El año pasado. Ya para terminar, y ahorita explicas lo del guapango. No, hombre, güey. Y Rusia 2018 va a ser Sabicaba. Sabivaca. Madre, ah, no. La esposa del toro. Sababaca. Sabivaca. Sabumabeich. Sabumabeich. Sabivaca. Es un. Le di el nombre bien, güey. Es un lobo feroz. ¿Un globo? Un globo feroz. Sabivaca. Fue lo que dije al principio. Más que no me escuchan bien. ¿Vas a ir, güey? ¿Vas sí, a ir? Vamos. ¿Vas a ir? No, así. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿A dónde? Ay, güey. A la casa a verlo, güey. ¿Sí lo vas a tener ahí? Sí, güey, el partido, claro. ¿A qué hora van a hacer, güey? Son en la mañana. Van a ser a las 10, ¿verdad? ¿A qué? ¿A la, 10 de la mañana? Sí. No, hombre, sí, mamón. Sí, güey. Van a salir con que tenemos que grabar un pinche partido allá. ¿Por qué no, güey? No, no, no, ¿por qué no juegan, güey? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Ellos o nosotros? ¿Tú de qué estás hablando, güey? ¿Vas a ir? No, sí. Si alguien nos quiere mandar para transmitir en vivo desde Rusia, güey. Bueno. Con todo gusto. Por Rasputín. A ver si nos manda a pedir. Televisa, te ve hasta que alguien. Sí, les haremos un favor, fíjate. Sí, claro. Medio aburridones ahí de pues repente. Quitas al inmortal Jorge Campos, güey. Ay, joder. Y metes a este güey, Berrolaga. Oye, pasaron la final otra vez por TV Azteca, güey. Pues, o sea, Televisa se dio derechos para este de Tigres Rayados. No, donde ganó Tigres, güey. Donde ganó Tigres, sí, ¿no? Le metió toda la. Este fin de semana, ¿no? Allá. Venga, no hay papito. Saludos, Omarciño. Allá está, güey. ¿Qué? ¿Qué cosa? O sea, güey, ¿qué crees que tengo la. Wey? Uso la fuerza, güey. Ah, vos. Ah. No puedo. Ahí este. Usa la fuerza. Bueno, ya. Con el oye, yo dije, qué feo narra, güey. ¿Quién? El Jorge Campos. Bueno, comenta, porque no narra. No sé más que ni más. No, hombre, qué horrible. De está repente eso, sí tienen buenas puntadas. Nah, sí. Ya no, güey. Ya no. No, ya no. No, no sé. Ay, ya no. Que se ponga a jugar, güey. El que sí llega a saturar es este Luis. Luis García. Ah, no, doctor. Sí, no, que no sé qué. Que no. Oh, no puede ser. Oh, Dios santo. Oh, papá. Está mejor que el tirititito. Ah, no, Avilés, ¿qué pasó? ¿Por qué hasta la otra vez? Se parece a las chanclas que trae Jorge Campos. Siempre están criticando. Pues es que van chanclas con traje, güey. Pues como. Qué horrible. El chango que se viste de seda, güey. Es que es de Acapulco. Güey, ¿yo qué culpa tengo, güey? Aquí, la Acapulco tengo. No, güey, pues que. Digo, ahí sí, en Acapulco todo el mundo usa chanclas. Cada quien va como quiere, güey. Ah, ¿cómo viene Federico? Respeten. Y no le decimos nada, a ver. Bueno, es que él se respeta, güey, por su Federico luego viene en falda. ¿Y si va uno con botas, también le vas a hinchar el carro? Pues no, no, pues no, no, güey. La verdad. Pedro, por sus circunstancias, güey. Ahora, si estás dolido porque perdieron los Rayados, pues no es nuestro pedo, güey. Sí, ¿para qué le vas a hacer pinche? O sea, deberían de mandarnos, cumplir, porque ya lo que pasa ya está muy repetitivo, güey. ¿Sí? Ya el Wiri Wiri, pues ya, güey. Necesitan renovar. Sí, que nos manden, que nos manden. Y que nos vayan mandando, pendejo. No tengo chamarra, güey, para ese pedo. Imagínate pagar la apuesta allá en Rusia, güey. Emplayado ahí. Ay, ¿cuál fue la apuesta? A ver. Un emplayado en un poste. Llevarte el pinche aguacate de aquí hasta allá, güey. Ahí en la Plaza Roja, güey. Para que te la comas. Y el aguacate también. No se pierdan, mandita, el emplaye. De la vía pública. En la Plaza Roja. En la Plaza Roja. Ahí en Constitución. En vivo por nuestros canales de YouTube y de Facebook. Sí pago la apuesta en Rusia. ¡Ándale, puto! Yo ya tengo mi boleto. ¿Dónde esa colonia? ¿Eh? ¿Dónde esa colonia, pa' ahí? Aquí en la Vista Hermosa. Ahí en la Vista Hermosa, ahí está Rusia, ¿verdad? No, esos son de acá de abajo, de Sudamérica. Oye, Peter Corral, ¿verdad? Sí. Dice, el parche es un regalo simbólico. Como Tigres es el campeón, el Fer HD se los parchó a todos. Fíjate que Peter nos acaba de abrir los ojos. ¡Oh! ¡Así es! No, no, no, cariño, o sea, el único que te riste fuiste tú. ¿Fui? Sí. No es cierto, es un regalo con todo mi cariño, güey. A mí me la abrocharon, sí, pero no en mi casa, güey. No, y no en la final. Oye, pero sí, digo, Tigres sí se los parchó a todos. Pero es, no es el parche para eso, güey. No es, no, no es subliminal. No, no, nada. No tiene significado. Nada, nada. No. Además, es un parche que se puede planchar o se puede bordar. Digo, se puede, ¿cómo se dice? Sí, coser. Coser, coser. Te lo coso. ¿Pero qué? No, lo pongo ahí, en agua, agua hirviendo. ¿Lo puedes? Y no te lo comes. Te la comes también. ¿Cuál les gustó más, la final de Tigres Monterrey o la de Tigres Chivas? A ver, tú, Verdola. Tigres Monterrey, estuvo más. Estuvo más lejos. No, Tigres Monterrey. Tigres Monterrey, Tigres, no, Chivas, creo que la de Chivas, porque se chingaron a los Tigres. Ah, siempre tiene que haber alguien así, güey. Me dolió. Sí, sí, güey. Ah, no, no, ese no vino, es Federico. ¿Y Chivas dónde está ahorita? Uy, sotanera. Se te mop. ¿Dónde está? Anda peleando con el Pumas. Muchachito. Muy bien, muy bien. ¿Cuál será la próxima mascota? ¿Un churro? Dicen aquí. Adiós, raza, los descargo mañana. Ahí les acaba que sea el changarro. Sí, gracias. Peter Corral. Ah. Bueno, vamos a escuchar un mensajito, ¿les parece bien? ¿Les parece bien? Le apago aquí el de este. Pues sí, para poder ver. Ahí va. Para poder ver. Hola, saludándolos de nuevo, Ricardo Ornelas, desde acá, desde Tijuana. Espero hayan pasado un feliz año. Gracias. Una feliz Navidad, andaban muy perdidos. Y también, pidiéndole por ahí que ya se quite la mala idea del Verdolaga de que la crítica era destructiva, no era constructiva. Un buen saludo para todos ustedes y de verdad que este año les traigo muchas cosas muy buenas. Y que el programa siga como hasta ahorita, para arriba y nada más para arriba. Un abrazo a todos ustedes. Bye. Ya, muchas gracias. Vamos a ver, nos mandó otro. Oh, por cierto, arriba la Chiva. Ah, ok. Ay, dime, güey. Borrar. Eres Chiva, güey. Tú le echaste carro a mi compañero. Oh, por cierto, arriba la Chiva. Ay, lo pusiste dos veces. Una tercera vez, mira. Oh, por cierto, arriba las Chivas. Ay, cosita, güey. Arriba, arriba del descenso, güey. Arriba de los Pumas. Arriba de los Pumas. Arriba de los Pumas. Sí, que terminó arriba de los Pumas. No, pinches Pumas, güey. ¿De qué estaba hablando? De que... No, fue el que dijo que... Que los chistes estaban bien... Sí, que el Verdolaga no valía Verdolaga y... Ah, ese tema. De ahí mi compita empezó en una depresión, güey. Sí. Que no se ha podido levantar. No se ha podido levantar. Es correcto. No es el mismo, güey. Ya no. Tú lo fijas. Pero. Ya no trae tema, güey. Ya no trae chistes, güey. No. No. Ya. Empezó el año muy, muy. Sí. Muy, mira, muy, mira, muy cabizbajo, güey. Entre la final, eso, güey. Los Rayados, güey. Todo se me juntó. Todo se. Su chiquita mamá, güey. Bueno, eso que escuchan es su corazón. Así, así. Sí, no se crean, Montita. Bueno, sí, pero. Bueno, sí, pero no tanto. Saludo de corazón roto. Oye, también, aparte estoy triste. ¿Por qué? Porque al parecer todo indica que la revista Playboy llega a su fin. No, no. Sí. Pues es que ya quién la compra, güey. Ya, sí, con, ya, el WhatsApp, ya con el WhatsApp tiene. No, güey. No, pues le pones YouPorn. Vámonos, gratis. ¿YouPorn? Chuporn también. Chuporn. Oye, estaría bien hacer una página. Chuporn.com. Estaría genial. Y, si la, y si nosotros la... cuatro como protagonistas, ¿ok? Sí, sí. Y si la llegan a hacer, se copiaron de nosotros. Vamos a ver si está hecho. Chuporn. Oye, un saludo a Marciño. Ya, ya lo habíamos mandado, pero nos está escuchando en vivo ahorita ya. Ah, saludos, saludos a Marciño. O voy a ver si está disponible Chuporn. Vamos a ver. Un saludo a Marciño. Chupón. Sí, pues. Ah, ya está. Ya existe. Ya está. ¿Y qué video está? Yo lo quería comprar, pero bueno. No, bueno. A ver, otro, diga otro. ¿Alguna página que nos recomiendes, HD? Chupón. Chupón. Chupón.org. A ver, búscala, güey. A ver, a ver si está. A lo mejor. ¿Qué tal si andamos? A ver. ¿Sí le sabes o no? Está disponible. Chuporn.com.mx. Eso, cabrón, cómprala. ¿Cómo ves? Cómprala. Una vez, güey. Que... Sí, aquí tengo un video. Wey? Ya tengo un video aquí. Cuesta. Oye, vale un peso, güey. Ándale, cómprala. Cómprala, cómprala. Compra tres. Compra tres. Mejor compramos cuatro. Una para cada quien, güey. No, oye. Pues cada quien que tenga su canal, güey. Pues, compra tres. Siempre dejando el Compix afuera, güey. Cuando lo registras durante 2 años o más, precio: el primer año 1 peso, años adicionales 449 pesos. Pero cómprala por 2 años, mamá. Si así pega bien. Si pega, cómprala. Sí, güey. Págale. Va a subir de valor. Ah, también está disponible Chuporn.3x, güey. Esa, uy, es esa, güey. Pero ese vale 2500. No, güey, esa no, no. Mejor .com.mx. Sí, sí. Sí, la otra. Oye, se recuerda más. Y está disponible también chu.porn. Eso sí me gusta, porque vale 50 centavos. No, ese vale 2000 también. Oye, güey, también cara, pinche MX, sí. lo degrada. Dale con Pix. Dale, dale. Que se vea el talento mexicano, güey. Regalo el carrito. Chuporn.adult también, 2500 bolas. Chuporn.us. Bueno, ahorita lo marcamos, nomás déjeme. Y tortillitas voy... calientes no hay. Tortillitas calientes. Vamos a ver, vamos a ver. Tortillitas calientes. O tortillas calientes. O tortitas. ¿No? Arracheras calientes. Ándale. ¡Uy, arracheras calientes! Arracheras calientes. .com. Arracheras calientes. ¡Ya! ¡Está disponible! ¿Cuánto? Está disponible, güey. 19 pesos. Güey. Cómprala también. Tiene futuro. Se cancela el otro. Se cancela el otro. Este está más creativo. A ver. Arracheras calientes. No, pues, ¿cuánto traigo yo aquí? ¡Míralos! A ver. No, no, agárralo de lo del Compix de la apuesta, güey. Además, 5 pesos cada quien. 20. Oye, ni leo la apuesta, güey. Ya no pongo el mío. Ah, me falta el mío. Okay. Me falta el de nosotros. Ah, nomás el tuyo y el mío, güey. Oye, pensamos que iban a perder. Papayas jugosas. Papayas jugosas. Papayas. Tu papaya es grande. A ver. Tu papaya es grande. Tu papaya. Sí, porque no sea de que. Ya es grande. Hay que buscar siempre tener dos opciones. Sí, sí, claro. Tu papá ya es grande. ¡Está disponible! ¿Cuánto cuesta? Ay, ay, ya lo compré. Le di clic. Le di clic. Ya lo compré. Bueno, a partir de hoy. A partir de hoy. Ya pueden. Ay, la página. Tu papaya es grande.com está disponible. Ahí pueden encontrar los episodios. No. Mira, ¿qué harás con tu familia? Es en serio. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No la compras, güey. Pero sí está disponible, ¿eh? Está disponible. Estás llorando, putín. Sí, güey. Que apareció como si lo hubiera comprado. Sí, no más. Cómpralo, güey. Ay, güey. El iba a decir, todavía estaba jugando, güey. Chiquitamamá.com. Chiquita mamá. Pues traigo un peso más, güey. O sea, para echarle todo el pedo aquí, pues qué. Chiquita mamá. Vamos a ver, chiquita mamá. Es que se dio con. Oye, chiquita mamá también está disponible. Órale. Punto com, güey. Chiquita mamá. Y ponemos a la magua primero. Y a Edith Cloralex. Edith Cloralex. Pero, ¿cómo que las ponemos primero? O sea, sí, ¿cómo? No, pues que nos manden unos videos y luego ya los ponemos ahí. Bien, pensado. Aquí es ganar todos. Sí, sí, sí. Aquí es ganar, ganar. Vale. ¿Va? Carla Yarelli. Oh, está invitada también. Saludos a Carla Yarelli. Saludos, saludos. Ay, hasta no, Chiapas. Es amiga del compis, mejor no. A todas las chiquitas mamás. Oye, sí. Dice Alfredo Reyes, cómprame una página, güey. Pues si las vende, sí, güey. A lo mejor están más baratas. ¿No? Nomás que no esté muy cara. Que no sé que no la venta tan cara. O si las das, también. ¿Podemos aportar videos a tupapayasgrande.com? Claro que sí. Los videos son bienvenidos. Está más chida la de chuporn.com.mx. O compré todas. ¿Qué crees que somos, oye? Pidan el pack de la tía Cloralex. Ya ves, ¿qué te dije? ¿Hay pack? ¿Qué te dije? No sé. Si nada más es cuestión de levantar la piedra, güey. Y sale todo el veneno. Ay, güey. Está bien, pues, está bien. Digo, mi depresión ya ha terminado. Ha terminado. Muy bien. Ay, pero como que ya ponle ahí cancelar, güey. No vas a comprar, güey. Es más, salte de la página, güey. No vas a poner pinche refresh en la noche, güey. Ay. Mira, agrega al carrito chiquitamamá.com. Uy, oye, estamos dando ideas. A lo mejor lo van a comprar. Sí, güey. Pues ya ves. Ya, oigan, no la compren, güey. Ahora, ¿y por qué poner ese tipo de cosas, güey? Estamos fomentando la pornografía, güey. ¿En serio? Poniendo, comprando. No, al contrario. Mejor otra cosa. Si los compramos nosotros, estamos previniendo que alguien más lo haga, güey. Exacto. Ah, bueno, o sea, es como para que no piense alguien y diga, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un canal. Exacto. ¿No? Ya lo pensamos nosotros. Bien hecho, güey. Bien hecho, HD. Bien, bien vendidito. Nos hacemos bien. Mm-hmm. Claro. Vamos a poner una. Después lo vendemos nosotros. Sí, claro. Claro. A ver, un mensajito. ¿Qué ha habido, compitas? ¿Qué le? Feliz año nuevo. Chorizo con feliz huevo. Feliz Navidad, feliz día de rosca de Reyes. Prestas. Mandan fuerte y un caluroso abrazo desde aquí, desde Carolina del Sur. Miguel. Colindando con Carolina del Norte. ¡Ajúa! Maldita, les mando un fuerte, fuerte saludazo. Fer, Verdolaga, Le Manuel, el señor de Dilberto. Ah, no, ese no va. El señor de Lalito. A Peter y a toda la banda del CH Podcast, les mando un fuerte abrazo. ¿De qué? CH Podcast. ¿A ustedes no les habló antes de Navidad para felicitarlos? ¿Saben que voy al baño? Es el momento en el que uno dice, ¿saben que ahorita vengo? Y a ver por andar tomando café, ¿eh? Sí. Otro mensajito, mira. Saludos a Miguel. Y como le dijo el difunto, así nomás quedó, mi compa. Sí, pues sí. No, pues está bien. No, con esas gentes no nos metemos nosotros. Nosotros somos de otro tipo de comedia. Sí, pues va. ¿O no? Perdón, se me atoró la papita. ¿La pepita? Pepita. Pepita. Pepita comes. Pepita sabrosa. Pepita salada. Ah, yo también lo pensé. A ver. La pepa. Lapepa.com. Ah, chinga, continúa con el carrito. No, espérate, espérate para acá. La pepa. Ahí está, la pepa. Busca y comprar. Buscar y comprar. Agregar al carrito inmediatamente. Hijo, no hay, güey. No está. Qué la, bueno. La pues. Josefa. A ver, la Josefa. ¿Prestas? La Josefa. ¿Me das cuando tengas? No pudimos completar tu búsqueda. ¿Quién sabe? Así se reía el pinche este güey cuando el partido, güey. Hasta allá se escuchó hasta abajo, güey. Hasta allá. Pinche bajo. Y gritaba para el pinche cerro, güey. Para que hiciera eco, güey. Regresaba. Los de abajo conocemos al HD como el loco de la final, güey. Gritaba bien machín, güey. ¡Torito! ¿Hasta qué minuto dijiste tú? Ya chingamos. Desde el primero, güey. No. Porque inició el juego metiendo Rayados un gol. Luego se vino el penal que falló. Cuando metió gol Rayados, dije, ya valió. Te viste emplayado. La verdad, yo dije, ya valió, sí. Se van a reír, sí. Van a pasar la gente, me va a pitar, porque aparte te íbamos a colgar. La verdad no pensé todo eso en ese momento, pero debiste haberlo pensado. Pero sí, dije, no, aquí en casa de Rayados, aquí sí ya valimos paprika, güey. Pero luego... cae el gol. Empezó a controlar, es que Rayados empezó desatado, güey. Entonces Tigres empezó a controlar un poquito el partido. Dije, bueno, a lo mejor puede caer el empate. Cae el empate y dije, ya ahora sí todo puede pasar, ya estamos ahora sí parejos, güey. Porque Rayados, fíjate, todo el torneo pasado, si lo analizaron bien, Rayados siempre empieza los 15 minutos con todo, güey. Ajá. Con todo, y luego se empieza a bajar, güey, y la baja de intensidad, güey, es donde empieza el problema, güey. Y así le pasó. Cae el empate, que bueno, ahora sí estamos tablas, ahora sí puede pasar cualquier cosa. Pero ya cayó el gol de Tigres, que fue en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo ya no cayó el gol. Ahí dije, ya somos campeones, güey. Porque Rayado no se levanta, anímicamente no se levanta de esto, güey. No, porque realmente es como dice este güey, en el primer tiempo se fundió todo el pinche equipo, güey. Y en el segundo tiempo estaban, yo creo que esperando un error que era el penal. Y la falla. Y otro penal no te iban a marcar. Y no tenías con nada que meter un pinche gol para ganarles. Porque aparte Rayado siempre el pelotazo, güey. Desde la defensa. Así siempre jugó. Así siempre jugó. El pelotazo. Pero no llega alguien adelante. Ahora sí había defensa, güey. Y fíjate, al principito, güey. Empezaron con el pinche el Guiñac. Y que el otro güey, y la faltita, y cálmate, y la tarjetita, y la chinga. Y luego se les volteó todo el pedo, güey. Sí. No, y la verdad es que el portero Tigres, no, güey, hijo de su pinche madre, güey. Ay, qué miedo. Impone, güey. Pero qué miedo, a veces de repente saca unas ahí que... Güey, no. ¿Qué te digo? Ahí te encargo. ¿Qué me encargas? Ahí te encargo, ¿no? ¿Qué me pasa? La mamá, güey, dice, ¿a dónde se envían los audios de saludos? Ay, la mamá, güey, nos quiere mandar. Échale. Mándanos un video. Mira, cuando tengamos la página. En el chupón. En el chupón. Uy, es que verdad que es una palabra que se queda. La sí, mente, güey. Sí. O sea, se puede hacer como marca. Supuestamente. Mamagua. El teléfono es 81-874-4431. Para que nos mandes tu video. Ah, no, tu mensaje de lo que tú quieras. A lo mejor puede ser un video, un intro. Sí. Así de plano ya. Pues un una quemadita nada más. Que se moje tantito. ¿Cómo? Sí, o sea, como tipo mete la mano para que te mojes. Ah. No tengas miedo, güey. Sí, o sea, como ahorita que estás haciendo un chingo de frío, güey, mete la mano así, no tengas miedo. Deberíamos de grabar en la sala, güey. ¿Qué quieres? Ahí va. Bandita, qué tranza. Y es que no nos escuchan no nos pelan ahí en el grupo de Chicharrón con Pelos, en el grupo del WhatsApp. Les quiero pedir de favor un saludo agropecuario para toda la banda del WhatsApp. Un saludo, bandita, take care. ¿Este quién es? ¿Cantinflas? No sé, man. Bandita. Ah, que la chimeni. Es bandita. Es el bandita. Es el bandita. Dale, güey. Ya rompiste el. Te enojaste. ¿Ves? Te enojaste. Es que quería oír al compita. Un saludo agropecuario, güey, para la banda de WhatsApp. Ah, sí, claro. ¿De qué? Damos el honor. Ah, ¿que yo inicie? Sí. Pues el de la batería siempre inicia. No, es el vocalista que es el HD. Ah, el no, tú eres el vocalista, dijiste la vez pasada. No, el vocalista. Ay, no. Estamos cambiando instrumentos, güey. Ah, ahora resulta, güey. También que se pasa. Hola, soy Fer HD y soy el vocalista. No. Pero, güey. Es que no somos así. Voy llegando, bueno, entonces, a ver, espera, de aquí sí. para allá. Sí. Tú terminas, vaya. Sí, sí, sí. A ver, ¿tú terminas? ¿En dónde? Hola, soy Fer HD y soy el vocalista. Hola, soy el Putiré y toco la batería. ¿Qué tal? Soy Lemanuel y toco el bajo eléctrico. Soy Verdolaga y toco la guitarra. Y juntos somos Chicharrón con pelos. Y les mandamos un saludo a todos los del grupo de WhatsApp. Saludos, take care. Saludos del Pepe Nitudo. Chachita. Te cortaste el pelo. Saludos a la familia del toro. Dile, güey, si me venía riendo, güey. O sea, verte en persona es otro pedo. A la familia del toro y de la vaca y de todo. A toda la granja. Para no nombrar a todos porque nos llevaría mucho tiempo. A todos, güey. Sí, yo lo sé. Bueno, especial el toro, güey. Ese es un. ¿Qué onda, banda? Les mando saludos desde Los Ángeles, California, su amigo Fel Papi. Ya hacía falta escucharlos primera vez en vivo y nos mandó un mensaje que dice más o menos: ¿qué onda, banda? Les mando saludos desde aquí, desde Los Ángeles, California, y les deseo un feliz año. Gracias. Y espero que este 2018 pues esté. Nomás se quitó el audífono y se cortó. Es que escuché un ruido y pensé que era aquí, pero no era la grabación y se cortó, mira. Que esté mucho mejor y pues. Se me hace que el vato no sabe hablar español, güey. A ver. Soy su amigo Fel Papi y disculpen por los pedazos de mensajes de audio. Lo que pasa es que estoy en el trabajo y los estoy escuchando. Dos. No, y son como 15 mensajes. Y a toda madre. Saludos, está con madre, Fel Papi. Saludos. Saludos, papi. Hasta Los Ángeles. No, hombre, qué chulada. Saludos. Y nos mandó una pizza en foto. Pero nos mandó una pizza. GPI. GPI. Oye, ¿y cómo estuvo eso que teníamos como 1,000 pelos de mensajes? Sí, los pelos no sé cuántos eran, pero sí teníamos más de 1,000. Porque yo pelos no tengo. Oye, no, hombre, es que se quedan ahí de... Pues me hubieras prestado el teléfono y los hubiera contestado, hombre. Y me hubiera chingado el teléfono también. Ahí va. Hola, un saludo al mejor podcast. Y que tengan buen inicio 2018. Y un saludo para el Putine, para el Verdolaga, para el Manuel. Y para el señor Fer HD. Gracias. Y a ver si el señor Fer HD fue a ver la película de Wonder. Wonder. La Wonder Woman. Que diga más o menos una reseña cómo estuvo la película. Saludos. Wonder, a lo mejor fue la de Twinkie Wonder. Saludos. Eso es, nomás te los comiste, güey, en el camino, güey. ¿Cómo que me los comí, güey? Los panecillos. Película Wonder, a ver, es que aquí se Wonderland. Le ponen Wonder. Wonder. Ah, la de extraordinario. Es una por. No, era la que te dije, güey, que me habían dicho que estaba muy buena, güey. Sí. Es una de Chuporn. ¿Y no vieron? ¿Ni no la he visto, güey. La de Chuporn. La puedes ver en Chuporn. Chuporn. Ahí la pueden encontrar. Digo, es piratona, ¿verdad? Porque no tenemos los derechos, pero ahí la pueden encontrar. Wonder es la de, había dicho, recomendado a Lemanuel, que era de un niño que. Un ser extraordinario. Tiene problemas en la cara, ¿verdad? Y lo agarran de bullying y todo ese rollo. Ah, que es como el niño del cara elefante, ¿no? Algo así. Después creció y hizo el papel del malo en Star Wars. Oye, la que viene, la del libro este. La del libro que sugeriste la vez pasada en un podcast. No. El libro de la selva. Game. ¿Cómo se llama? Over. Jungle. No, ¿verdad? Playboy. No. Ahí viene también. Ya le hicieron película. Sí. Ay, me espero para la película. Bien. Es correcto. Game Boy, la de Game Boy. No, Atari. Ah, chingue. De otro fan de la música agropecuaria. Chuy Ortiz. Saludos, raza. Ah, saludos, Chuy. Saludos, mi Chuy. Él mismo. Sí, para eso me andas buscando. Vamos entrando. A ver, a ver, mira la mamá, bueno, se acaba de mandar un mensaje. ¡Ay, mójate ya! Saludos, banda chicharronera. Un mega abrazo y un beso para este año que inicia. Ay, así en Pepsi. Bien Pepsi como Pepsi. Y nos mandó otro, mira. Y sobre todo que sigan con el éxito que tienen y sean siempre originales como hasta ahora. No seamos piratas, güey. Somos bien originales, no piratas. Gracias, chiquita mamagua. Saludos, espero no me escuché tan mormada. Estoy un poco mal. Uy, imagínate. Ah. Bueno, pero sí, mira cómo ando. Imagínate que esté buena y sana. Es que cuando andas mormado te sale la voz un poquito más así, como de bien sepsi. Ahí va. Putiné. ¿Eh? Te lo seco. Qué lástima. Sabes que estuvo con madre que te da la. Eso es entrar en timing, güey. O sea, estás en el pinche mensaje, ¿sí o no? Qué chingado le haces, va. Volvió a caer el putine chingado. Ahora, otra cosa de la que se quieran reír de mí. Pues Miguel, ¿qué fue, güey? No, qué chingón. Ya dices quién fue. Ay, che Miguelón, güey. No mamaste, güey. No, aparte, ¿sabe cuándo mandarlos? No, güey, pero tú, pinche mormoso, güey. Oh, ¿qué? ¿Cómo se dice? Mormoso, güey. Mormoso. Está para rintón. Es como mimoso, güey. Pero este es mormoso. Ahora, las palabras no siempre tienen que ser idénticas o iguales, güey, a como se dice normalmente. Hay que hacer un ringtone. Órale, mejor haz un pinche ring para poner unos putazos a ese güey, güey. ¿Quién pondrá? Yo le apuesto que gana Miguel. Me la pela. Qué bueno que no hay pinches cámaras, ¿verdad? Porque así no me vio lo que dije. Como estabas azorrillado diciendo, sí, sí, sí. Me la pela. Me la pela. Soy el verdolaga. Te quiero, banda. Sí, a huevo. Ay, qué bueno. Pues iniciamos el año así. O sea, a ver, espérate. Vuelvo a repetir el mensaje. No, nomás no. Se pasó una vez, güey. Es el timing, güey. No, pues, ¿tú también quieres chingazos o qué pedo? Los guantes los traigo, güey. Para empezar y calarme contigo. De una vez. Sácame para el frío, güey. Los traigo. Ahí está, mira, ahí están los guantes. Nada más que me los andan completando. De medio dedo. Estos son como los de Rocky. Es Rocky Balboa, güey, a huevo, güey. Por cuando no entrenaba. Entonces ya te los pones así, güey. Están bien caros y les falta un pinche. Les falta lo de arriba, güey. ¿Y por qué les falta lo de arriba? ¿Por qué te los compraste? Se te rompieron con pues para poderle manipular aquí, güey. Pero ya existen. Ya hay guantes. No jalan, güey. No, está mejor con este. Sí. Y te sacan los mocos también. Ya, no se siente bien la chedita. No, sientes como que es la mano ajena. Sientes entre calientito y buenas noches. Entre azul y buenas noches, como la canción de James. Ay, güey, no mames. Pinche vato. Dicen que es Richie Cruz. Valens. Dicen que es Richie Cruz. Sí, Richie Valens, es el mensaje, ¿eh? El mensaje, pues yo creo que sí. Richie, te quedó con madre, Richie. Dice, no. Dice. Fue Richie Valens. Digo, perdón, Richie. Dice, me repiten el número, por favor. 81-874-4431. Pero ¿para qué se mandó el mensaje? Ya lo mandó, güey. Pues no sé. Es que hace 10 minutos. Dice, ¿a dónde se envían los audios? Dice, ya lo envié al WhatsApp. Ja, ja, ja. Y lo, ¿me repiten el número, por favor? A lo mejor él dijo. A lo mejor va a marcar. A lo mejor dijo la cagué. Ah, no, es que Edith Loral está. ¿Qué está haciendo Edith Loral, Alex? La bandita. ¿Qué? ¿Qué fue el del? Edith Loral está dice que es Richie Cruz. No, y lo. No, el bandita es Richie. Ah, el que pidió el saludo a Agropecuario. Gracias, Edith Loral. Mandas un mensaje que en abonos ahí, por favor. Que mande una sola el burbuja. El que pidió el saludo a Agropecuario fue Richie Cruz. Exacto. Ah, para el grupo del WhatsApp. Pero el otro fue el mamón del pinche. ¿Cuál mamón, güey? Esa tu madre, güey. Carolina sí, del Norte. No le digas mamón. Dije Carolina del Norte. Con ese pinche mensaje le pongo lonche a mi compañero. Con tan poquito tole te ahogas. Y me subo el ring por él. Ándale, puto. Porque traigo cuatro pares de guantes. Digo, porque no les va a doler las manos, puto. Tú también, ¿qué? ¿Qué? Pinche parche pedorro. Tres contra uno, güey, como los rudos y los tencas. Yo le agarro una pierna, güey. Para atarantarlo, que quería corroborar porque no se escucha, no escuchaban mi audio. Ah, que la mamá, güey, quería corroborar porque no escuchaban mi audio. Ya la escuchamos. Gracias, ma, güey. Gracias. Era por eso, gracias. Ahora manda el video. Que mandé un video mormado. No pasa nada. Para ver qué tan mormada está. Lo que sí es que se escuchó muy bien los saludos para el verdolaga. Pero y luego, ¿qué tal si le salen todos los mocos? Oh. Sería sensacional. Un estornudo de tacho. Salpicón. Un salpicón ahí. Que lo mando ya. Mándalo. Escúpeme, cochinota. Del chuporn no pasa, güey. Chuporn.com.mx. O las arracheras calientes. En eso andamos. Arracheras calientes. No, era el. Tu papá ya es grande. Tu papá ya es grande. Cucarachas enojadas. Ah, no, ese es otro pedo. Ah, no, ese. Sí. Calma. Salud por el salud por este año. Iniciar, por este igual, año. A chingar. Salud por el Morales, que va a perder en los chingazos. Que con todo y mocos. Va. Ah, sí. No, dale, pues échemelos. Los videos. Échamelos los videos. Sí, pues, claro. Digo, si son varios videos. A lo mejor, ¿no? Sí. Pues que lo mande de varios. Oye, compadre, qué chingón estuvo tu video que mandaste, güey. ¿Cuál video? El para el permiso. El permiso. El del permiso, güey. Está bien, muy chingón. En realidad no fue, fue su chiquito. Sí. Y hoy hasta el pincho ojo morado se me ve así. Te quedó con madre, güey. Hay que editarlo, ¿no? ¿Se podrá? Muchísimo mejor que el mensaje de Navidad de Verdolaga. Oye, ¿qué pasó con ese video, güey? No lo encontramos, güey. ¿Quién lo borró? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién lo borró? ¿Qué? El de Navidad, güey. Oye, ¿alguien borró el video de Navidad de la página de Facebook? Yo. Ah, yo no, güey. O tú lo. Sácalo, güey, sácalo. Lo habré borrado yo. Tú, sácalo. Tú lo borraste. Ahí lo traes, ahí lo traes. Tú lo borraste. Yo me. Me subo el ring, cabrón, si lo borraste. Nah. No, no. Yo no recuerdo haber borrado nada, pero en mi face yo no tengo nada de esas mamadas de. ¿Quién lo borró, puto? Fuiste tú, pinche. Dolido, rayado. Nomás quiero avisarles que el equipo de seguridad del corporativo de Chicharrón con Pelos va a entrar en acción. De informática. ¿Sí? Acabamos de contratar a unos hackers para ver de qué teléfono y de qué ubicación ha sido eliminado. Mira, yo normalmente, güey, si tú puedes ver en mi Facebook, tengo todo lo de Chicharrón con Pelos. ¿Con Pilos? Dipiles. Con Pil. Chicharrón con Pilos. Dipiles. Dipiles son muchísimos así, mech. No tengo nada que ocultar, pero si le planeé yo, me la pelan, puto. ¿Cuántos son, culero? También tú te vas a meter. Está hablando como Saguiño. ¿Ah? El pinche José Ramón, ¿eh? Ah, mames. Por eso ya no voy a trabajar aquí en ESPN. Ya salió. ¿Se salió? Ahora ha sido Pedro. No, porque, pues, ahora ha sido Pedro. Pues fue eso. El que no está, güey, vamos a echarle la culpa al que no está. Yo sí borro cosas, güey. O sea, si me están llegando muchas. Borro y llega un momento en que no tengo nada en el Facebook. Probablemente pudo haber sido yo, güey. ¿Cómo, ¿cómo se pueden borrar cosas que ya no tengan nada? Ah, pues, si no tengo nada, no lo borro. Obi. ¡Ah! ¡Obi! ¡Qué cuidado, o sea, oye! ¡Ay, que Novi! ¿Obi? ¿Juan que Novi? No caí. Pues es que, ay, güey. O sea, de repente te pasa, güey. Pinches afeminados, chingados. Ah. Dice la mamá, güey. Yo paso recado. ¿Qué dice? Y más o menos. Gracias, Verdolaga, por responder el Messenger. Y no les digo lo que me dijo. Pues yo lo puedo checar inmediatamente. No, porque. ¡Ah, ya alguien me borró! Fue el Messenger personal de Verdolaga. No, o sea, mira, voy a hacer un cáliz, güey. Porque ¿por qué a lo te mejor, tiembla la boca así de... A lo mejor fui yo. Mira. Fuiste tú. Voy, quiero ver. Si yo pongo. Vamos a suponer que yo tengo esta madre. Y le pongo aquí. Eliminar. Le pongo eliminar. No, porque lo voy a estar. Ah, entonces sí fui yo. ¡Pinche putinete! Entonces sí fui yo, güey. Chingada madre. Lo siento, güey, disculpa. Bandita, habíamos hecho un video navideño para los que no alcanzaron a verlo. ¿En serio, güey? ¿Es en serio? ¿Y el Putiné lo borró? Yo tengo... No, tú tienes el original. Que no se te trabe la pinche guapo porque se le trabó la quijada al cabrón. Lo que no tengo son los saludos recíprocos. Yo los grabé todos en una USB y los pasé a un floppy disk. Ahí los tengo todos, güey. Ah, sí, fui yo. Si fue así, así como te enseñé, así lo hice, güey. Al chile. No vuelvas a hacer eso, güey. ¿Por qué, güey? Mejor va a ser WhatsApp. Yo les dije que no me dieran de alta como administrador, güey. Nada más este güey dijo, sí, ándale ya, te voy a poner ahí en bella. Quítalo. Porque si no, entonces yo voy a andar borrando todo el pedo aquí. ¿Por qué vas a borrar? Porque no me gusta estar viendo bastantes cosas que me llegan y me llegan y me llegan. Quítalo. Quítalo de administrador. Quítalo en este momento. Inmediato mismo. No lo pienses. Aquí, vamos a grabar en este momento. Sí. Que no, no lo vas a hacer ahorita, lo vas a hacer cuando no te des cuenta, Obi. Ay, que no vi. Que no vi. Bueno, ya. Pues, ay. El culpable solito alzó la mano porque vio que la chaira le iba a porque caer encima. Porque un puma siempre reconoce sus pinches errores, no como los rayados que no. Ay, no, no jugué con madre y no sé quién me ganó. Putos. Bueno, los rayados son a toda madre. Así te quiero ver emplayado en el poste, con esa actitud. O sea, así voy a estar, pero en Rusia. Los dos. Y Pedro. O sea, el poste va a tener a tres güeyes emplayados. ¿El mismo poste, güey? Sí, para... Para arriba. Como juego de Disney. Va a ser un tótem. Como los del Tierra de Osos, güey. ¿Qué chingo están emplayando ahí arriba? Es que hay que ahorrar. No, mira, emplayamos uno y lo subimos. Y lo como Tetris, pero en la inversa. Bueno, yo sí, pero en Rusia. Así se llama la calle donde lo. Sí. Claro. Oye, entonces nada más tú y yo los vamos a emplayar, güey. Está chingón. Mira, mientras ellos estén emplayados, nosotros echamos unos taquitos. Mi cuñado se presta para ayudarlos porque me apostó. Dijo: si pierde Tigres, yo también me emplayo. Te dije, ¿sabes qué? Te voy a hablar, te voy a invitar al día del emplaye. Bueno, para que estés ahí. Vamos a emplear primero a tu cuñado, a ver cómo funciona el emplaye. No, él ganó. Él ganó, es que ganó, él iba a Tigres. Yo pongo el playo, güey. Ya es bien Tigre. Ok. Jackson patrocina el playo. Órale. Ya está, yo también tengo una en la casa. Órale, va. Y él también trae un emplayo por si falta. Dijo, lo sacó en ese momento. O sea, sí va a venir tu cuñado. Sí va a ir al emplaye. Pero no se va a emplayar. Sí, no. Se iba a emplayar si perdía Tigres. Sí. Digo, sí. ¿Sabes qué? Si es pierde que, Tigres, yo le entro. Sí, pero ¿por qué gente ajena, güey? Pues a mí que me interesa no, pues, tu para, cuñado. Para emplayarlo también, güey. Necesitamos gente, güey. Es que hay que emplayar a tres personas, güey. Somos dos. Y ahora el tercero. Pero wey. ¿Es tu cuñado por parte de quién? ¿De tu hermana? No, de mi hermano. No, mío. Ah, bueno, ok. Entonces, sí. Oye, ah, digo yo. ¿Y cuándo va a ser eso, güey? Nada más que haga digo, calorcito, ya tengo hambre, güey. Ah, les traje de cenar, güey. Adiós. ¿Qué trajiste, güey? Una pizza de aguacate con champiñones. Y tomate. Y queso crema. Y chile habanero. Yo quiero dos piezas. Uy, ya cenaron los dos. El HD y Putiné. Sí, lo siento. Ahí les va otro mensajito, mira. Otra vez, el de Putiné. Putiné, no te creas, güey, es puro rebane, güey. ¿Sabes? Mis respetos. Ahora sí. Después de que ya la cagó. No, ahora se aguanta los chingazos. Vete el hocico, güey. Se puso solo, güey. Sí, la verdad. Está buenísimo. Saludos. Así como se borró solo también el de este. ¿Y por qué no le tomo? No sé, güey. Ay, güey. Che, man. Bueno, ¿qué otra, si lo borré, ¿qué otra cosa? Chingada, si lo borré. ¿Qué otra cosa? Putiné. Yo fui, güey. Siempre pensando mal de Federico, güey. Bueno, ya también Federico. Ya habíamos pensado tú bien. Tú déjalo, güey. Tú déjalo que fue Federico, pero la verdad fui yo. Lo siento, yo no lo voy a volver a hacer porque ya me van a sacar de la administración. Nomás déjame el grupo, güey. En el grupo, sí. Ahí créeme que soy libre y soberano, como cual gacela fugaz, güey. No, y además te encanta ver las cosas que ponen, güey. Oye, sí. Te íbamos a preguntar acerca del video. Sí, que quiero ser presidente de ahí. ¿Ok? ¿Cómo? Pues soy el que más publica, güey. Queremos hacer viral tu video, güey. ¿Cuál video? El del el mandado, ¿cómo se llama? Para pedir permiso. El del trapeador. Ah, sí. ¿Pero ahí en el de este? Sí. No, en todos lados. No, en la página. El... No en el grupo, nada. No, no, en el canal de YouTube. Ah, sí, sí, dale, dale. Okay. ¿A quién? Muy bien. Vale. Perfecto, excelente. Ahí está. Después le damos a todos. Bandita. Ahí está, le vamos a pasar el video sensacional. ¿Qué se oye? ¿Quién está ahí con delay? ¿Están pasando el partido o qué? Ah, no, ¿cómo? Otra vez fui yo. Es que tengo problemas con la para acá. Sí, güey, está cabrón. Yo te entiendo. ¿Quién es Ramón? Este. WhatsApp va a dejar de funcionar. No. En ciertos dispositivos. Ah. Oye, espérame, tuvo una falla hace unos días. Sí. No me di cuenta. El 31. ¿La de Andrés? ¿Falla en San Andrés? Se saturó. Estuvo como media hora inhabilitada ahí la aplicación. La verdad, no me di cuenta. Los dispositivos que en los que WhatsApp ya no va a jalar, así que si tienes uno, pues más vale que le digas adiós a WhatsApp o que le digas adiós a tu teléfono. BlackBerry, sistema operativo BlackBerry y BlackBerry 10 a partir del 31 de diciembre, o sea, que el que acaba de pasar. Windows Phone 8.0 y anterior. El Nokia S40 después del 31 de diciembre de este año y también va a caminar. Y van a dejar de dar soporte si tú tienes un teléfono Android 2.3.7 y anterior después del 1 de febrero de 2000. Esto todavía falta mucho, 2020. Pero abusados porque hay que cambiar de teléfono. Oye, Apple tuvo una... Hablando de teléfonos, no sé si supieron que hubo una queja y hay demandas y todo contra Apple sobre... Salió la noticia que Apple adrede estaba alentando teléfonos anteriores al iPhone 6, uh-huh. o 6 o anteriores. Uh-huh. Que con las actualizaciones, ¿no? Con las actualizaciones hacía que el teléfono fuera más lento, pero lo hacía adrede. Ah, y mucha gente pensaba que lo estaba haciendo porque pues quería vender más teléfonos, ¿no? Que al final de cuentas, oye, está muy lento mi teléfono, pues ya lo cambio, ¿no? Ajá. Uh-huh. Salió Apple a disculparse, bueno, no a disculparse, uh-huh. a dar la explicación del por qué se supone que los estaba haciendo lentos. Aceptó Apple que estaba haciendo lentos los teléfonos, uh-huh. pero era una cuestión de batería. Uh-huh. Chef, es que se desespera de pedo. De pedo, de 5 minutos. Sí me desespera. Ah, perdón. Las baterías, si tú reemplazas la batería del teléfono, se hace rápido otra vez. No. Qué mala onda, ¿verdad? Pero con eso también van a perder ventas. ¿Por qué? De nuevos teléfonos. ¿Por qué? Porque cambia la batería. Pues sí, por eso no lo habían dicho. Sin menso no estoy. No, lo que pasa es que pues, ahí explicó por qué lo hacía, que inclusive ofrecía baterías a un precio mucho más barato, reemplazo, o sea, de teléfono. Si tú tienes un teléfono de 6 y para atrás, puedes ir a cualquier Mac Store de aquí de México o la que sea, y por $600 te cambia la batería. ¿Y no hay manera que me cambien el pinche Touch? ¿O que te cambien el teléfono? Porque no jala el pinche Touch. ¿Y cómo si jala para borrar las publicaciones? A ver. Me hace que ese fue el malo, güey. Que le planeé otra cosa para ver. Yo le quise wey. Poner like. Sí, güey. Es que como que hizo. Oye, se me hace que yo ahí tengo un Touch. ¿Qué? Para tu teléfono. Pero a ver, 6 Touch. Plus. 6, no sé si le jale de un. ¿A 6 Plus? De un Alcatel. Ese no es. De un Motorola, güey. Así andas, güey. Oye, güey. Ese es un 5S, ¿eh? Tengo ahí un 6. ¿De un 5? No, el 6 Plus, güey. El 6 Plus, 6 Plus. 6 Plus. No habrá manera de comprar un pinche kit, güey, y lo desarmamos y todo el pedo. Ya que no lo voy a usar. Mejor nos quedamos con el kit. ¿Cómo ves? Y si lo grabamos en cámara lenta y le damos un martillazo, güey. Órale. Y no me emplayo. ¿Qué, güey? Es un 6 Plus, güey. O emplayado. Y nosotros le vamos a sumar el teléfono. Y le vamos a sumar el teléfono. Y para estar llorando. Y tú puedes estar viendo. Yo viendo. Órale. Bueno, sí, pero en Rusia. Qué fuerte. Qué fuerte. No, así déjalo. Mejor nada más en emplayo. ¿Qué más? ¿Qué otra? Pues qué feos los de Apple, ¿eh? ¿Qué tranzas? Ya explicar, güey. Lo sigues amando. No, pues no. Fíjate que yo tengo un tema, güey. A ver. No, ¿cómo no borrar las cosas de...? No, ese no. Ya ves que está haciendo chingo de frío, güey. Ya ves que se vinieron estos fríos así, medios. Bueno, y son los 15 cosas. Las 15 cosas que solo la gente friolenta entenderá. Ajá. ¿Sí? Aún estando a 35 o 40 grados, te mueres de frío. Y esa va para mi chiquita mamá. No, güey. Todavía, güey. Son pinches temperaturas así, güey. Y tengo frío en los pies. Hazte para acá porque tengo frío en los pies. No, güey. Tú estás en desnudo. Estás encuerado, güey. Cuasi desnudo. Estás cuasi desnudo, güey. Y dices, no, ay, chingo de calor, güey. ¿Por qué, güey? Nos vamos a pegar, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un muñeco? Pues mira eso. ¿No? Ay, qué bonito, ¿verdad? Aquí se lo vas a quitar la chingada. Tú lo puedes hacer con... Ah, no. No importa cuánta ropa uses, es inútil, güey. Siempre tendrás frío. Siempre tendrás frío. El frío lento. Ah, estamos hablando del frío lento. Si no, de mi chiquita mamá ya. Sí, ¿okay? Sí, sí. También mi chiquita mamá, ¿eh? Y eso es de todas las chiquitas. ¿Tu chiquita mamá también? ¿O? No, fíjate que no. ¿No es violenta? No, es que es bien caliente. No, sí tiene, wey, frío. Es caliente para los trancazos. No, a los chingazos. No, sí le da frío, pero no es de que a los 40 grados tengo frío, no. Pero todavía tiene los pies helados, güey. Sí. Ay, ese es el pedo, o sea, ¿qué le pasa ahí? Las chiquitas mamás se les enfría. Las paturrias. Ey. Y las nalgas también. Y las nachas también, güey, sí. Digo, sí, nosotros también, pero no nos andamos tocando, no, las nachas nosotros. Bueno, yo las toqué a ti. Sí. O sea, yo mismo no. Pero entre sí, nosotros sí. Cuando es fiesta de vatos, pues sí, bueno, no hay más. Okay. Es que, ¿qué otra cosa haces, güey? Sí. Después de platicar y la carnita y la chingada. Tienes que tocar nalgas, güey. Ahora, y esas tan canitas. Ahora, sí, si no se las han tocado es porque no ha llegado la chévere, porque... Pues, porque yo no sé, estás, güey. Eres bien mano larga, güey. Ah, sí. No, y estás bien pompa, güey. Sentarse en el inodoro es la prueba más difícil, güey. Ah, esa para mí también, sí, güey. Ahora, pero en esos fríos, yo me calambré el machín. Yo dije, chinga, tengo que echar ahí el... El dispositivo cerámico está bien frío de amado. Dije, de aguilita, no, me canso, güey. Las rodillas me duelen. Media hora no creo no, aguantar. No, y además tengo que meter unos jueguitos ahí. En el iPhone, de aguilita no se puede. Entonces, bueno, empiezas así. O te metes de chingazo, o le soplas. O le frotas. No, le frotas. Y luego que te salga un pinche genio. O te puedes sentarlo luego y frotar ahí mismo con las nachas, güey. No. ¿No lo calientas con eso? Sí, se calienta. Está medio complicado. Bueno, es que yo sí puedo calentar. Yo tengo una... Es que tú no tienes nalgas, pues, güey. Es puro pinche hueso. Pues sí. Y pellejo. Es el coco. Okay. No, pero no, coco, yo lo que coco, pongo es... Coco es el la señora, güey. Pero pues están hechos de hueso, ¿no? No, yo lo que hago es poner un abanico que tiene chile hecho agua, calefacción, y calienta un poquito ahí el baño. La cerámica. La cerámica, ya me siento. No me digas que pones a calentar el sanitario, güey. Sí, güey. Entonces eres friolento, güey. No, no me gusta sentarme en lo frío porque se me... Y entonces ya no puedo hacer. Y me tardo más. Se le cierra la compuerta. Ya no son 2-3 jugadas en el iPhone. ¿A poco se cierra el puño de ligas? Pues con el frío, ¿a poco no? Con el frío se te frunce. ¿A quién no? No, a mí se me afloja, güey. ¿Sí? Es como asustarlo, güey. ¡Viva! Y ahí quedó. Sí. ¡Órale! ¡Levántate, cabrón! ¡Deja tu pinche! ¡Órale! Y ya. Pues aprovecha y hace rápido, güey. Hace rápido, claro. No, yo me tardo y digo, chinga. Y te pegas en las rodillas y todo, ¿no? A veces sí. A veces sí, para que ya, órale. Para que afloje. Ya hace tarde. Pues que es que tú aprietas mucho, güey. Y eres todavía. Todavía aprietas. Todavía. Pero tienes que empezar a aflojar un poquito más, güey. O a dar de sí. A lo mejor no es que aprietes, a lo mejor tienes chingo de pelos ahí, están todos enredados, güey. Y no ayuda. Pues no, güey. Te haces virgen otra vez. No. Después de un tiempo sí. Sí. Pues. Se van enrollando los pelos. Se hacen telarañas. Es difícil que salga, güey. Se te regresa. Sí. Haces y se regresa. Sí. Haces y sí, se sí, regresa. Sí. ¿No? Sí. Estamos hablando de la gente friolenta, güey. ¿Sí? Sí. Y lo dice. Bañarte por las mañanas es lo peor que te puede pasar. Hijo de su pinche madre. Entrar a la regadera, no. Salir. Secarte. No, y... cuando caiga el agua. No. Pues todo el proceso, güey. O sea, es más doloroso la salida. No, sí. No la entrada. No. La entrada duele más. Sí. Salida, No, ya la salida ya. Ya va la salida. No. Sí. Es... Te lo digo por experiencia. Sí, güey. No. No, ya me acordé. Es que cuando vas a entrar. Es que mira. A ver. Yo quiero pensar, ¿eh?, que es de esta forma. Te levantas de calentito en la cama, güey. O sea, que ya hiciste tu calorcito ahí, güey. Te levantas y luego abres la regadera y te empieza a quitar la ropa y empieza. ¡Ah, su bicha! O sea, ¿con un abanico como el verdolaga? Está bueno, ya, está, sigue. No, continuo. No tienes razón. A lo mejor lo que me. Mejor falta, güey. ¿Sí? Un calentadorcito. Metes el calentadorcito. A lo mejor me hace falta una calentada. Aquí se anima. Bueno, continúa. Ahí tengo los guantes, ahorita te lo doy. Pero espera, lo que venías a decir. Ah. Pero luego te introduces a la regadera, el suelo está frío. Donde no cae el agua suelo. Calientita, todo lo demás del suelo de la regadera está gélido. Y aparte se empieza a sudar todo el baño, güey. Y luego caen las gotitas. Y las gotitas. ¡Ay! Las estalactitas. Pero después de que le cierras a la llave, ay, y te estás secando y tú ya estoy seco. ¡Uy! ¡Che madre! ¡Che vieja! ¡Jaime, el XL3! No, tío, porque me voy a enfermar. Pero no decimos marcas, güey. ¿No? Antigripales, baratos. Pero nomás dije. Efectivos 24 horas. Toma, no tomo más de 4 porque se chica. Dos diarias. Entonces, por eso les digo, espérense, déjenme terminar. Ok, aquí fuera. Por eso la salida de la regadera es lo más difícil. No la entrada, no la introducción. La salida, porque te estás secando, te trae. O sea, tú te metes vestido. Más fácil. Para mí es más fácil entrar que salir. Porque ya te estás secando y ya tienes un chingo pues de frío. Yo no te, pero tú no tienes calentador. Pero bueno, pero me estoy secando. Pero la cortina no deja que entre la calefacción. Entonces ya te desmadre en el baño de este güey, ya imagínate. Pero ya cuando estoy enfrente. Se mete a bañar y ya empezó tu papá con el desmadre. Espérate. Vamos a llegar tarde a la escuela. Bueno, luego les cuento. Cuando el clima cambia drásticamente, te alarmas porque no traes abrigo. Sí. Digo, aquí en estas zonas, pues sí. Sí. Porque cambia bien cabrón, drásticamente. Lo que pasa es que hoy me pescó, fíjate, así. Ya para mediodía, bueno, como a las 2, 3 de la tarde empezó un medio calorcito ahí, como que no queriendo. Y empecé a quitarme chamarra porque empezó a dar medio calor. Pero luego ya en la media tarde, así como que otra vez para abajo. Y, ¡ah, güey! Está bien, frío. Ya, muy bien. Sí, pides un café solo para calentar tus manos. ¿Ya ves? Aquí Le Manuel llegó con un cafecito. Es de manos frías. Para calentarme. Y por último, pero no por eso el menos indicado, digo, a la chingada. Agárralo. Ah, ya veo. Agárrasela ahí. ¿Qué pedo, güey? Traigo el café, güey. ¿Por qué? Oye, ¿sabes qué? Tiene la chat, güey, no mames. Tiene la mano en la hielera, güey. Oye. En vez de tenerla aquí en los huichos, veo gente muerta. ¿Qué pedo? Y así tienes las nalgas, mira. Nomás las manos, güey. No tengo guantes. Bueno, la última es, y cuando la gente te dice, tú siempre estás fría, le contestas, dime algo que no sepa. Ah, muy ofendido. Porque es friolento como tú, güey. Obi. Van Kenobi. Van Kenobi. Bueno, y ese fue mi tema. Porque el otro que sigue, güey, es la frase, güey. La frase para terminar como No. Como no, la de verdolaga. No. Sí, y tengo un 1% de pila, así que rápido, caben. Pues échale, güey. No. Échale, puto. Te reto. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues ya en la próxima semana, ¿qué onda? Lunes, Cupix. Federico, ¿cómo andas el lunes, Federico? Lunes. No, pues lo checamos el domingo. Sí, el domingo lo checamos. Denle chance a Federico que haga lo del video del chef. Tratemos todos de el lunes. Vamos a hacer lo posible. Y si no, nos ponemos de acuerdo. Y si no, nos ponemos de acuerdo. Pero sí, bandita, una disculpa nuevamente por no haber grabado tanto tiempo, pero ya estamos aquí de regreso para este 2018. Y por haber borrado el video de Navidad también, es mi culpa. Es mi más, culpa por mi gran culpa. Espérate, con efecto. Ah, sí, con efecto. Sí, con efecto. ¿Cuál efecto? Ah. Es el 8-3. Ah, chingo, ¿qué? 8-3-55. El teléfono para la magua. 2, sí. De uno, sí, dos. Ahí está. Ándale. Por mi culpa, por mi gran culpa. Que borré el video. Borré el video. A todos hermanos que... Ahí va. A todos hermanos, pido disculpas por haber borrado lo que estaba puesto. ¡Putiné! ¡Eh! ¡Te habla tu mamá! ¡Gásate! Te lo cico, güey. Me seas mamón, fuiste tú, güey. No, si te voy a agarrar chingazos, culo. Te lo cico, güey. No le salió. A mí no me sale, güey. Se está viciando. Algo pasa. A ver. A mí no me sale, mira. Nada. ¿A ustedes? ¿Por qué? Putiné. No, ya no salió. Oh, ¿qué pedo, qué? Bueno. Sí. Bueno, ya no salió, güey. ¿Quién sabe qué pasó, güey? Ya se echó a perder. Se quedó. Sí. Vamos a tener que ir a grabar a la otra consola, güey. ¿Como ardillas? ¿Qué no pasó? Sé qué chingado pasó. Ah, chingado, qué. Ah, no. Cámbiale. Dejó de grabar. Pero están cayendo muchos suscriptores a las arracheras calientes. ¿Qué? No, nadie. Estás viciando. ¿Eres tú? No soy, güey. Eres tú, güey. No soy yo, soy. Bueno, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo. Ah, es Arturito. Pero ya no es Arturito. Ah, y también están sacando a Arturito de la saga. Ahora es Bubblegum. Es BB8. Oye, no, pero se sigue escuchando, güey. Se está bien. Pero ¿por qué fue? ¿Por qué? No sé, güey, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Ya empezó, pinches problemas. Ah, ¿qué? Ya, ya, ahí está. Qué video, ya me escucho. Ay, qué risa, güey. Qué bueno que me acordé que era ese botón. Estás mamón, bro. Ándale, tu frase. Ya nos vamos. Ahí está. Bueno, vámonos. Ya nos vamos a ir. Sí, ya nos vamos, güey. ¿Por qué, güey? No sin antes recordar las redes sociales, güey. ¿Ah? Sí, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram. En chuport.com. Arracheras calientes. Y próximamente en Musicali. Vamos a hacer Musicalis también. Sí. Y Snapchat. Yo me encargo, creo que eso no los puedo borrar. Creo. No. Sigan a Verdolaga Off en Twitter. Manuel Salazar G. Le Manuel. Chef Putiné, @ al revés. Ah, bueno, @ Chef Putiné. Fer HSP. Ay, güey, si el mío estoy con eco, no. No, güey. Si yo no. Con eco, go. Con eco, go. Sí, ahí están todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en el canal de YouTube para que se suscriban en el momento que ustedes quieran. Ahí van están los videos. El próximo video de la recomendación que hace el chef para que te den permiso para salir con tus amigos, ahí él va a estar en el canal de YouTube para que no se lo pierdan. Y le vamos a poner la liga ahí en los apuntes de este episodio ahí en del podcast de Charro con Pelos. Y mándenle ese video a Federico. Háganselo llegar. O al que quieran, güey. Realmente. Háganselo llegar. O a cualquier amigo. Es correcto. Está facilísimo. Son unos pasos que hay que hacer ahí, sí, nada más. Unos pequeños pasos. Ya. Perfecto. Mi querido chef, aprovechando. Pues un placer haber estado aquí con ustedes. En el primer podcast. En el podcast. Es que es en ruso. Del año 2023. Entonces, ¿qué? ¿Ya te estás preparando para Rusia? Yo me estoy preparando para Rusia, para el empleo ahí. En la mañana aventé unas rusas. No, con agua mineral. Sí, sí, como debe ser. Sí, pues no va a pensar mi chiquita mal. ¿Qué? Estaba barriendo. ¿Qué dónde andas? Pues, soy el verdolaga. Exactamente. Te quiero mandar. Pero bueno, un saludo a toda la raza que estuvo conectada y la que no, pues se lo perdió. Le Manuel. Bandita, un gustazo saludarlos. Espero que este año 2018 sea de muchos éxitos para ustedes, güey. Para todos los que nos escuchan, para todos los que nos van a escuchar. Un abrazo, cuídense bastante, güey. Nos vemos en la próxima. Bye, take care. Verdolaga. Faltó mi frase, güey, pero bueno, dila tú primero. Ahí viene la frase del verdolaga. ¿Cómo las emociones dañan tu cuerpo? Fíjate, para este bonito mensaje. Frase, mensaje que les voy a dar. Ah, para está largo. O sea, no, está muy corto para iniciar este 2018. No es un tema más, ¿verdad? ¿Cómo las emociones dañan tu cuerpo? Uno, la ira, debilita tu hígado. Dos, la pena debilita tus pulmones. Tres, la preocupación debilita tu estómago. Cuatro, el estrés debilita tu corazón y cerebro. Y cinco, el miedo debilita tus riñones. Cuídense, bandita. En cambio, el amor trae paz y armonía, fortalece tu mente y cuerpo. Y la risa reduce el estrés y aumenta la felicidad. ¡Take care, banda! Ese sí fue un tema más, güey. Sí, antes de ir con el HD, güey. Ajá. El productor de todo este pinche desmadre, güey. Lambiscón. Sí. No lo iba a decir por esa manera. Dilo. Vamos a decir aquí. Es que pinche compi así como que. Bandita, vamos a empezar el Verdolaga versus Chef Putiné en las frases 2018. Órale, va. Una tú, una yo. One by one. Mano tú, papayón. Mano a mano. Mene. Ya dijiste la tuya, ahí va la mía. Órale. A ver, échale. Mejor parecer tonto por callar que abrir la boca y confirmarlo. ¡Tómala! Take no care, banda. Take no care, banda. Es el versus. Take no care. Take no care, banda. Perfecto, bueno. Me prepararé para la siguiente contienda. Yo tengo chingos de madre. Ojalá nada más que no borre esta mamada. Encontró una página ahí, güey. Bueno, este fue el episodio 194 del podcast de Charro con Pedro, grabado en 4 de enero del 2018. Gracias a la bandita que nos descarga y nos escucha a través de todas las plataformas. ¿Nos vemos el próximo episodio? ¡Cuídense! ¿Sí? Mamalón. 5-3. ¿Más? ¡Federico!